Inadaptados. Ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. Está de fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas que nadie. Qué lindo, puede qué lindo responder. Es estar un miércoles más en esto que es Inadaptar. Que la humanidad no supo resolver. Miércoles 14 de octubre, chicos. Y el domingo. Les tengo que decir que qué. Que sí, por supuesto, es el Día de la Madre. Bueno, a ver, ¿qué le van a regalar a esas madres tan, pero tan lindas? Quiero saber cuáles son o cuáles van a ser esos regalos para mamá. Mezclando la energía de la adolescencia. Bueno, les cuento que yo todavía no elegí el mío, pero si ustedes lo eligieron, quiero que se empiecen a comunicar con nosotros al 116-400-7047. ¿Para qué? Para poder contarnos cuál es ese regalo que le vas a hacer a mamá. Quiero confesar que me gustas en serio. Bueno, vamos a arrancar esto, que es el programa número 32 de Los Inadaptados. Como ustedes saben, no estoy solo y a mi derecha ya tengo a todo el equipo preparado. Y tengo que presentarlo a él. Como siempre digo, mi amigo personal, el mejor bailarín del mundo y el mejor notero del país y también del mundo. Claro que sí, estoy hablando de él, del señor Mariano Gianore. ¡Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés! Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¡Pa' fuera el estrés! hacemos? Acá estamos. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Qué grande. ¿Qué? A ver, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? ¿Sabés ya o no lo tenés decidido? Sí, lo sé, lo sé. ¿Sí, lo sabés? Sí, sí, sí. ¿Y se puede decir o no? No se puede decir. Pues, no, porque capaz escuchando. Que está escuchando, ¿viste? No. Justamente estaba pensando eso, digo... No sé si lo vamos a poder revelar porque nos está escuchando seguramente. Sí. Y si lo decimos ya no va a ser sorpresa y no va a ser regalo. Así que lo guardamos. Sí, pero sí, ya tenés decidido. Ya tengo. Bueno, ya y tengo. Encima, yo no sé. Yo no tengo decidido qué va a ser para el Día de la Madre, pero el viernes es el cumpleaños de mi mamá. Ah, okay. Así que por partida doble sí. El regalo. Y sí, hace uno bueno y listo. Uno bueno, claro. Ya está. Sí. No, ¿vos pensás que yo voy a comprar dos regalos? No, bueno, qué sé yo. Bueno, ¿cómo pero anda? Bueno, bien, todo tranquilo. Con muchas notas y muchas novedades. Hoy tenemos a una... Ella es actriz. Estuvo mucho... Es más, yo creo que fue una de las primeras del teatro de revistas. Sí, yo cuando miraba el flyer que me mandaste pensé lo mismo, ¿no? Que sí. Tiene mucha trayectoria. Creo mucho que tiene, mirá, me parece, si no me equivoco, 85 obras de teatro. Una bocha. Sí. Una bocha. Yo pero no sé bueno. Si es una de las primeras de las revistas, ¿eh? De las que. Sí, es una de las primeras. ¿Cuál estás de las revistas? Por edad, pero bueno, nos va a estar contando de todo porque se separó del marido. Sí, se separó. Se separaron, claro. ¿Pero hace mucho? Ahí están separados. No sé cuánto tiempo, pero están separados. Estuvieron conviviendo en la cuarentena juntos, pero están separados. No me enteré de eso. Y van a estar haciendo el show, que por eso vamos a hablar un poco con ella. Están haciendo un streaming juntos. Ah, mirá. Porque juntos es lo que garpa. Claro, sí, siempre ellos se los vio como una pareja, sí. O sea, de humor y siempre juntos, o sea, claro. Pero bueno, ella también tiene su carrera sola, sola. Sí, tiene su trayectoria sola. Yo la verdad que Ricardo... Él muy poco, ¿no? Ricardo la verdad poco. Que no sé qué es lo que hizo, sí, porque siempre lo vemos en lo de Tinelli imitando a Sandro, sí. Pero la verdad no sé si estudió canto, si no estudió, si... Estudió actuación, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, es un showman también. Es un showman, es divertido, es simpático, la gente lo quiere. Hace el papel de ridículo y no. Sí, o sea, sí, no, a él no le pasa nada, no, obviamente. Pero bueno, vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más. Bueno. ¿Te digo el nombre? Y dale, largalo, sí, largalo. Bueno, si la gente señora se queda. Adriana Aguirre, en un ratito Adriana va a estar Aguirre, hablando aplauso con para ella, bravo. Chicos. Bueno, buenísimo. Y como siempre decimos, primer nivel, Marian. Primer nivel. Y vamos a tener algo mejor, pero bueno, no sé, no mandar un mensaje, nada. Ya va a venir. No, yo así no escribo que, más. Sino... Tranquilo. Ya va a venir. Dale. Bueno, gracias por estar, Marian. Bueno, y a mí solamente me resta decirles que... En la operación técnica, Damián Espadea, nuestra voz en off, el Tano Eduardo Rossi. Y todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes... Seba Maceira. Belleza, nene, belleza. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey!

la canción al alma, ¿no? No. O a la cabeza, o por ahí la... Hasta ni el mismo fraseo hace, canta y grita, qué sé yo, nada. No, a veces canto cuando escucho alguna salsa que picante que me gusta, pero tampoco. Y ponele que te estás bañando y están en tu casa escuchando música, ¿no? Tampoco, no te tentás. No, depende. Tiene que ser algo muy particular, pero no. Yo no sé si soy de cantar, pero viste que me pasa que por ahí estoy en la ducha y estoy silbando, ¿viste? Y silbo, no sé, y silbo alguna melodía. Por ahí no es ninguna melodía en particular, no es de ninguna canción. Pero como que me pinta así, Sí. Lo haces inconsciente. Sí, lo hago inconsciente. Como divagar, viste, con las melodías, no sé. O por ahí cantar algún pedazo de una canción. Pero no es que te canto toda una canción. Sí. Pero bueno, queremos saber, a ver si ustedes cantan en la ducha. Y cuál es el tema que no puede faltar en la ducha. Por ahí uno canta bastante y por ahí canta dos o tres temas en la ducha, no sé, lo que le da el tiempo a bañarse. Seguro. Entonces, ¿dónde pueden jugar con nosotros? En nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. ¿Qué, cuáles son, Mariam? El Instagram, se llama Seguir Así, Sos Inadaptado, _, en Facebook, Guille Martín Fox. Y en el WhatsApp, 116-470-47. Bueno, mándennos su audio, que queremos escuchar sus voces con esta consigna que es: ¿cuáles son los temas que no pueden faltar en la ducha? Si sos de cantar en la ducha, dale, copate y mandanos tu audio. Bueno, ahora quédate ahí porque hay una sorpresita. Me parece que nosotros le pedimos algo, ¿no? A este muchacho que viene ahora. Sí, obvio. ¿Sí? A ver que lo demuestre. O sea, tanto el mejor. Demostralo, como siempre, papi. Lo presentamos, ahora él lo va a demostrar. Claro, ¿no? En la cancha. En la a cancha ver, se en la pingo. Cancha. Bueno, muy bien. Como siempre digo, lo voy a presentar a él. A uno de los mejores saxofonistas del mundo. También mi amigo personal. Uno de las mejores personas que conocí en este transcurso de la cuarentena. Y nos volvimos como muy afianzados, muy amigos. Estoy hablando de él, del señor Nicolás Corinaldesi. Y esto es El Mundo de la Música. ¡Asa! ¿Qué hacen los bebés? Muy bien. Somos los piratas, qué grande. Somos los piratas. Muy bien, ¿qué? Esperá. Habla por ustedes dos, yo no soy pirata. No, ¿no? No. Fui muchos años. La canción dice que nos sacamos el anillo de soltero. Antes sí, olvídate, no. Estaba primero. Uno es de hacer esas cosas, de sacarse los anillos. Chicos, no hagan esas cosas, por favor. No sean malvados. No sean como este muchacho del COVID. Tengo COVID para zafar la cuarentena. De la noticia, claro, ¿no? Claro. Para zafar de la cuarentena. ¿Cómo andás, Nico? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, qué lindo ahí. A ver, yo quiero saber si Marian reconoció la canción que tocó Nico. ¿Está todo bien? Somos los piratas, los auténticos de cadena. Sí, ¿no? Está bien. Voy a hacer un pedacito de un tema. A ver, pará, acá. Yo sé que lo sabes, seguramente. ¿Tenés el saxo ahí? No, es que no lo sé, pero voy a hacer otro. Que es el tema que define a todo saxofonista. Escucha, a ver si lo conocen. A ver. El tema. Sí, lo tengo, no, pero obviamente, sí. Pero no me acuerdo. ¿Cómo no? ¿Es un tema de Michael Bolton? Sí, lo tengo, pero sí, no sé cómo se llama. Sí, yo tampoco sé cómo se llama, pero es un tema muy, muy de saxofonista. Claro. Pero pará, acá no soltés el saxo, porque tenemos uno que seguramente lo sabés. Escuchá, La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. No, ese nunca lo saqué por rebeldía, no, ese no. Bueno, pero escuchame, tenés que sacarle el de La Pantera Rosa. Bueno, hacemos así, el miércoles que viene lo hacemos. Hacemos así. Dale, el jueves que viene. No, el jueves no, el miércoles. Ustedes pidan tema, hacemos así, cada miércoles hacemos un tema diferente con el saxo. Dale, de una, me gusta esa idea. Bueno, Nikito, el mundo de la música. Bueno, el mundo de la música, hoy tenemos un invitado especial, que es Lautaro Rodríguez. A Lautaro lo conocí, así como te conocía vos, se evita en el medio de la pandemia, por medio de las redes sociales. Sí. Lautaro es cantante argentino, trabajó como coreuta de Bolívar Lynch, su madrina artística, durante 12 años. Hasta Mi Final es su primer disco solista, en el cual participó Bolívar Lynch, Soledad Pastorutti, Álvaro Teruel, que es integrante de los Nocheros, y el disco fue presentado en Argentina, Uruguay, Paraguay y México. Tremendo. Ah, tremendo. Igual se junta con Pequeños Nenes, ¿no? Sí, anda una movida con músicos ahí tranqui, ¿viste? O sea, pero, ¿cómo? A ver si... Ya, bueno, seguramente él te habrá contado. ¿Cómo son los primeros, para contarle un poco a la gente, los primeros pasos de que cómo él llega a Valeria Lynch, por ejemplo, y después cómo llega a algunos artistas con los que está hoy? Claro, Lautaro de las Flores, sí, es de interior. Y en un momento de su vida decide, bueno, dejar todo, irse a Buenos Aires, y se pone a estudiar en la escuela de Valeria Lynch. Y bueno, ya lo van a escuchar, tiene un talento tremendo, una voz. Yo en lo personal he escuchado un montón de voces masculinas y me sigo diciendo que es, si no es la mejor voz masculina que hay hoy en día en lo que es el mundo de la música, Argentina es el palo, la verdad que es un talento tremendo, tremendo, tremendo. Así que bueno, gracias a Dios, Valeria lo escuchó y lo llevó bajo su ala durante 12 años, hasta que bueno, Lautaro decidió hacer su propia carrera como solista, en el cual bueno, grabó su primer disco Hasta Mi Final. Y ya con más de 20 años de experiencia, cantó en escenarios como El Colón, Estadio Luna Park, Gran Rex, Teatro Ópera, entre otros. La verdad que un grande de la música. Claro, un grande. Pero bueno, todavía está en como en más allá de toda la experiencia que tiene, está en los primeros pasos como solista, digamos, ¿no? Sí, hoy por ahí está en los primeros pasos como solista y bueno, la sigue armando, es un trabajador de la música, la verdad que le mete mucha garra. Ahora, si les parece, vamos a escuchar el tema y después del tema vamos a dar una data súper linda para que la gente sepa y yo lo pueda escuchar en vivo e indirecto. Dale, a ver, entonces, ¿cómo se llama el temita? Vamos a escuchar el tema a partir de ahora de Lautaro Rodríguez. Hoy mi parque aún sigue verde. Sigue alumbrando, me desperté de buen humor hacia el futuro. Desayuné tranquilo y sin apuros. Lo que ha pasado el tiempo se lo lleva. Me está esperando una vida nueva. Me siento libre, voy respirando hondo y con la calma de quien lo entrega. Ahí lo teníamos Ah, el señor, a ver, esperá que lo tengo por acá. Es parecido a Kai. Lautaro Rodríguez. Lautaro Rodríguez, ahí está, me había olvidado el nombre. Lautaro, tenía acá anotado y no lo encontraba. Lautarito Rodríguez. Es parecido a Kai. Es parecido a Kai, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, tiene un color de voz muy parecido a Kai, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo le diría a la gente que está escuchando que lo sigan en su cuenta de Instagram. Bueno, hoy apuntamos a pasar también un tema de él, ¿no? Pero cuando escuché cantar Queen a Gustavo Rodríguez, dije, wow. Chao. Allí al registro de Freddie Mercury, es tremendo lo que hace, ¿no? Aparte de lo que yo voy con Lautaro, hace shows vía streaming. La otra vuelta hizo un show vía streaming tremendo, un montón de gente viendo en vivo. Mirá. Y me gustó mucho de él la forma de encarar el show vía streaming, porque como si fuera un show en persona. Cómo anima el show, cómo canta, los estilos que hace. Pasa por estilo desde Queen hasta Cacho Castaña, por ejemplo. Tenés un montón, ¿no? Y es tremendo, tiene un registro de voz súper versátil. Mirá, o sea, y aparte variado, o sea, es como que interesante escucharlo porque, viste, no te aburrís. Viste que uno por ahí cuando elige cierto artista, claro, el artista tiene una onda. Sí. Tiene una como una temática, ¿no? De música, de show, como... Pero bueno, en este caso Lautaro varía estilos. Sí, súper versátil, la verdad. Acá en la página de él, que es lautarorodríguez.com, hay una parte donde ofrece su show y ofrece como un show diferente para fiestas y eventos. Un show que también lo puede elegir la persona que lo contrata. No es que vos decís, bueno, contrato a Lautaro y escucho solamente lo que es algo melódico, ¿no? Algo bien meloso. No. Podés contratar a Lautaro y tener desde un tema meloso hasta la chola, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Lo habéis escuchado. Sí, sí. Eso está bueno. Eso está bueno. Así que bueno, que la gente siga sus redes. @ Lautaro Rodríguez, ok, en Instagram. Y www.lautarorodríguez.com lo buscan ahí en su página de web. Y les queremos comentar que hoy Lautaro fue seleccionado para cantar en el Cantando 2020. Aplauso para Lauti. Bravo. Un aplauso para Lautaro, que hoy la va a romper. Vamos a estar prendida a la tele viendo ahí. Va a cantar con Luis Albinoni. Así que. ¿A qué hora, Niquito? Bueno, para que la gente sepa. ¿A qué hora empieza el programa? A las 22 arranca el Cantando 2020, así que vamos a estar ahí esperando que aparezca Lautaro y haciendo el aguante, porque es una persona súper humilde. Tuve el placer de grabar con él un tema, el que hice hoy, de Carlos Whisper. Uh-huh. Lo grabamos con él, y una persona súper humilde que se nota que ha recorrido muchos escenarios y sigue siendo lo que era el Lautaro del barrio, aconsejándote, diciéndote, Nico, hace esto, hace lo otro, patea por acá. Esto se hace así y está bueno aprender, ¿no? Y bueno, nada, conocerlo, la verdad que fue algo tan lindo también, como conocerte a vos, Oveja, a todos los chicos. Así que bueno, aunque esta cuarentena te hizo sorpresa, está bueno. Y sí, viste que como decimos siempre, la música tiene, como que pasa fronteras, ¿no? Tiene esa conexión, atraviesa montaña. Sí. Así es, la música no tiene un lugar fijo, ¿viste? Eso está bueno. No, totalmente. Bueno, y entonces, bueno, fuerza para Lautarito, para a partir de las 22, ¿en qué canal es? Nico, Cantando. Canal 13 de Buenos Aires. ¿Eh? Canal 13 de Buenos Aires. Yo como estoy en Magdalena, para mí el 13. Así que... No, acá también es el 13, sí. Bueno, entonces en el 13 TV ahí lo pueden ver. Listo, perfecto. Así la gente sabe. Yo hace tanto que no miro tele, chicos, que la verdad no sé ni qué programas hay. Y aparte a las 22 horas los miércoles estoy acá. Yo no sé si ese programa es semanal o es solo los miércoles. La verdad que no, tampoco veo tele. No consumo televisión, así que viste que a veces pasa que después de cenar buscar alguna serie y no ves nunca tele. Y no, la verdad que no. Bueno, ¿algo más para el mundo de la música, Niquito? Nada más, chicos, esto fue todo por hoy en el mundo de la música. Gracias por este espacio y bueno, vamos a ir trayendo buena música para escuchar. Bueno, entonces te esperamos el miércoles que viene con la canción de la Pantera Rosa. Sorprendenos con esa. Bueno, vamos a la Pantera Rosa. Despídase y nos despedimos escuchando a Lautarito. Dale, abrazo grande, los quiero mucho y los veo el miércoles que viene. Chau. Dale, chau Niquito, gracias por estar. Chau chicos, chau. Chicos, esto fue El Mundo de la Música. fiesta. Estamos de nuevo, qué lindo, qué lindos temas, por Dios. Qué lindo Lautaro, Lautaro un fenómeno. La verdad, el mundo de la música cada vez mejor. Le mandamos un saludo grande a Nicolás Corinaldesi.k, si quieren lo pueden seguir en Instagram, que es el que maneja el mundo de la música. Y le mandamos un beso grande y mucha suerte, mucha fuerza para Lautarito hoy en su debut en el Cantando. Así que bueno. Chicos, tenemos consigna del día. A ver, la consigna de hoy es: ¿cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? A ver, tenés que pensar o tal vez te acordás, porque yo creo que es un momento como ese, como muy natural, ¿no? Como que cantás la canción que se te viene a la mente y por ahí terminaste de ducharte y no te acordás. Entonces, a ver, hacé memoria o si las tenés bien en claro, participa de nuestra consigna. ¿Cuáles son esas canciones que no pueden faltar en la ducha? Para jugar por WhatsApp, te comunicas al 11-6400-7047. Te lo repito, 11-6400-7047. Y si no, podés participar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales son en el Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados-bajo, y en el Facebook, Guille Martín Fox, ¿sí? Ahí nos escribís un mensajito y tenés tiempo hasta las 23 horas, ¿sí? 22:45, porque acuérdense que a las 22:50 nos estamos conectando para disfrutar el Inadaptado Fest. Así que dale, copate que te leemos en un ratito en vivo. Bueno, muy bien, quédate ahí porque ahora vamos a vivir que los momentos bizarros. Y ahora se vienen los momentos bizarros. Soy un imbécil, soy un idiota, soy un retardado. Ah, ¿te acordás de este? A ver, es buenísimo este tema. Yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara. Bueno, un momento bizarro más, chicos. Qué grande, qué grande. A ver, miércoles 14 del 10, en el programa número 32 de Inadaptados. Esto es Momentos Bizarros. Y hoy tenemos un artista increíble y tenemos un audio que no te lo podés perder. Como siempre les digo, si quieren participar con un WhatsApp anónimo contándonos una historia bizarra que te haya pasado, nos mandás un mensajito al 11-6400-7047 y si no, te mandás nuestro WhatsApp, mandás tu audio al coso, al Instagram, ¿sí? Mandás tu audio al Instagram y nosotros ahí te lo levantamos y lo traemos. Puede ser anónimo, ¿eh? No hace falta que den nombre, nada. Pueden contarnos sus historias bizarras. Dale, cópense. Está buenísimo. Así que vamos a presentar al artista de hoy. ¿Sí? Ella se llama Wendy Zulka. Wendy Zulka. ¿Sí? A ver, tenemos un pedacito del tema ahí, Oper. A ver. Escuchen, ¿eh? Es buenísimo. Mucho cariño para Opa. Todos los niños del Perú. Les canta Wendy Zulka. ¡Eso! Wendy Zulka, muy bien, escuchen ahí de fondo y después volvemos a subir un poquito más. Bueno, este es nuestro artista bizarro del día de hoy y mira, te voy a contar sobre ella. Nace en el 1996. Es una cantante del Perú, ¿sí? También es modelo y compositora de sus propios temas. Es conocida inicialmente por su exposición mediática y por sus videos virales en YouTube. A ver, subí un poquito, escuchá. Escuchen lo que canta, chicos. ¡Ay, los niños son de... Terrible. Bueno, mira, acá les voy a contar un poquito de los mejores temas de Wendy Zulka. A ver, los temas más conocidos de Wendy son Cerveza, Cerveza, Papito, Explosión y el que estamos escuchando, que ahora vamos a dejar que lo escuchen un ratito más, que se llama La Tetita. Están re locos. Creo que se equivocó, ¿crees? Es una sinvergüenzada. No, terrible, terrible, chicos. Búsquenla en YouTube, la pueden buscar en las redes sociales. Hoy. Sí, sí, qué cara de Wendy, la verdad. Acá nos estamos riendo por el video. Pueden buscarlo. Es terrible. Se van a divertir mucho. Tiene temas como los que nombré recién, que son muy divertidos, pero les tengo que confesar algo. Hoy en día Wendy es una artista internacional, chicos. Logró triunfar. Más allá de este tema que estamos escuchando bastante bizarro, que se llama La Tetita. Miren lo que pasa con ella. En el 2019 firma un contrato con Sony Music para la preparación de su nuevo álbum discográfico, en el cual tiene como tema central Cerveza, Cerveza, cantado, ¿sí?, con Miss Bolivia. Así que nos vamos a despedir para después escuchar esta historia bizarra que viene en un participante que nos mandó su audio, escuchando un poquito más de La Tetita. Dale, a ver. Zapateando, palmas y zapateando en casa, dale. Wendy Zulka, la pueden buscar, ahí se van a divertir. Escuchá La Tetita. Música del Perú, claro que sí. Cumbia peruana para ustedes. En momentos bizarros. Bueno, muy bien, ahí estamos con Wendy. La verdad, no, tiene más animación que es lo que canta, chicos. ¿Qué le pasa a Wendy con La Tetita? La verdad, terrible. La canción dice que quiere tomar de día, quiere tomar de noche. No, terrible. La va a consumir a la mamá. Y que no sea mala, que el domingo es el Día de la Madre. Terrible. Bueno, tenemos un audio ahí del momento bizarro. A ver, vamos a ver qué pasa. Escuchen esta historia. Terrible, también se van a divertir. Escúchenla. Bueno, mi historia bizarra es que me descargué una aplicación para conocer chicos y me encontré con uno, y cuando la encontré me di cuenta que el chico con el que me había citado era el veterinario de mi perro. ¡No! ¿Qué pasó? Por Dios, era del barrio. Mirá, están ladrando los perros, escuchá. Bueno, terrible, terrible historia. La resumió, imagínense, obviamente. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, todo el mundo creo que en algún momento de sus vidas tuvo esas aplicaciones, ¿no? Desde que existen, digamos. Tuvo esas aplicaciones para conocer gente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Claro, uno va conociendo gente que es de la zona, gente que no es de la zona. Y te puede pasar como le pasó a nuestro amigo. Nuestro amigo se encontró, Marian, en una aplicación para conocer gente, ¿no? O para concretar citas, digamos. Y se encontró con que se fue al lugar de la cita y era el veterinario de su perro. Y me parece que lo habías contado, ¿no? No, es el momento bizarro de hoy. Bueno, entonces me confundí con La Plata. Que uno de los conductores de La Plata, panelista de La Plata, se metió en una aplicación y se encontró con el veterinario del perro, de no sé si de la mamá o de la prima. Pero se encontró con el veterinario. También. Sí, bueno, sí, se encontró. O sea, el mismo sistema. Este muchacho pone una aplicación, conoce a un muchacho, ¿no? Sí. Y se encuentran. Cuando se encuentra con el veterinario. Y claro, él ya lo conocía, porque este veterinario era el que él llevaba el perro, su perro. Claro. Entonces, claro, bueno, yo la verdad no sé en qué quedó esa historia. Me encantaría saber. Sí, esta historia es anónima, pero a mí me encantaría saber si este muchacho anónimo, ¿no?, que nos mandó la historia, tiene nuestro WhatsApp. Se podría comunicar y decirnos, a ver, cómo, si se fue, si se quedó, si empezó una relación, si ahora atiende gratis al perro. Claro, ¿qué bueno, pasa? Tiene una ventaja, shampoo gratis. No, imagínate cuando tenés que cortarle el pelo a los cachorritos, chicos. O sea, es un montón de plata. Sí, este muchacho. Olvidate. O cuando tenés que operar un perro. No es nada sencillo. Sí, no, nada. Pero bueno, también estaba hablando, recién le comentaba a la gente, Marian, el tema de las aplicaciones de citas, ¿no? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos instalado esas aplicaciones. ¿Vos sabés ¿Tuviste? Que yo no? ¿No? No. Eso te iba a preguntar, ¿tuviste muchas citas? Ni Tinder, ni no. ¿Sabés cuál era mi cita? ¿Cuál? Facebook o... Sí, Facebook en aquel momento. Facebook, directamente al grano. Mensaje. De una, mensaje por ahí. Bien. Bueno, viste que Facebook ahora tiene una parte donde hay un corazoncito que vos te metes ahí y es un como un Facebook para conocer gente. Ah, mirá, no sabía. También. No sabía. Yo creo que... Sí, yo también he tenido esas aplicaciones en algún momento de mi vida. Hoy ya no. Pero sí, se conoce mucha gente a través del Tinder, de Badoo, de bueno, todas las aplicaciones que hay, ¿no? Yo ahora no sé exactamente cuáles son todas, pero yo creo que... ¿Vos sabés, ahora que me vino a la cabeza, lo que he hecho, sí, ¿te acordás en su momento, a la noche, llamar por teléfono a un... Ah, ¿te acordás que llamabas a ese...? A un número, ¿te acordás? Bueno, eso, sí, me acuerdo. Es verdad, y que... No, pero escuchame, en ese número escuchabas un montón de conversaciones. Claro. Era como un hotline, claro. Claro. Sí, es llamada. Es verdad. Sí. Es llamado. Y después estaba la chica. ¿Te acordás que empezaban esos programas a la madrugada? Sí. Esa chica que hacía como Cupido con la gente que llamaba, sí, me acuerdo. ¿Y llamaste alguna vez? Sí, he llamado. Buenísimo. No me encontré con nadie. Pero llamaba. Claro, yo me acuerdo que antes de que exista el celu es esto, chicos, estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando. O sea, no existían las aplicaciones. Y yo me acuerdo que marcaba el número que dice Marian y vos escuchabas hasta que te podías ligar con esa misma persona para comunicarte solo, para hablar vos con ella sola. Claro, vos te vendías. Soy Sebastián, tengo 18 años. Muy bueno. Busco chica de la zona. Sí. No, bueno, porque claro, en ese hotline encontraba gente de todos lados. Sí, de todos. Sí, te podías encontrar de todo lado del país. Gente de todo lado del país. Terrible, muy bueno. Bueno, terrible. Esto es lo que le pasó a nuestro amigo con el tema de las aplicaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos. Sí. Yo garantizo que abran el radio. O sea, porque vos a esas aplicaciones le podés poner un radio y vos decís, para tener relaciones yo no me quiero ir tan lejos. Claro. Pero te pueden pasar estas cosas. Sí. Te podés encontrar con el veterinario, con el verdulero. Vos sabés lo que... Pero escúchame, pero eso tiene foto. O sea, ¿no se dio cuenta que era el veterinario? Para mí se hizo el Logi, nuestro amigo. Sí, qué sé yo, no sé. Vos sabés que te voy a contar una que pasó acá cerquita. Sí. En el boliche bailable El Bosque. El Bosque, sí, todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasó? Este muchacho se iba a jugar a la pelota todos los jueves con sus compañeros. No era nuestro operador, ¿no? No. Es el fan del fútbol. Se iba a jugar a la pelota, ¿qué pasó? Y después de jugar a la pelota, se iba al bosque. ¿Y con quién se cruza en el pasillo? Con la mujer. Ah, no. ¿Qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Claro. Vos no te ibas a jugar a la pelota con los amigos. Y vos no te ibas a la casa de no sé qué. Una vez se encontró en el bosque. No, terrible. Se terminaron separando. Se separaron, claro. Sí, se separaron. Sí. Pero por esa acción, o por sea, los por dos, eso, por... Porque se encontraron en el bosque un jueves a la 1:30 de la mañana. Nunca más. Y bueno, pero... Él iba con el bolsito todos los jueves. Los dos estaban mintiendo. ¿Tabes? No era que todos los jueves iba al bosque este pibe. No, pero bueno, los amigos le dijeron, che, güey, vamos al bosque, vamos. Y se fueron al bosque. Y bueno, los jueves en el bosque era muy tramposo. Oh, terrible. Claro, era como... Y que... los domingos. Sí, bueno, y después uno se iba a laburar. Claro, derecho. Sí, derecho, claro. Bueno, esas apioladas... siguen existiendo, pero sí. Qué loco, ¿no? Encima en el pasillo, si vos me decís la ves y tenés tiempo a irte, claro, es un medio un gol de media cancha. No, decís, se encontraron la vida, de esta, frente. Yo me voy. Se encontraron de frente. Es un garrón. Sí. ¿Qué haces acá? Nada, bueno. Terrible. Bueno, chicos, esto fue Momentos Bizarros. Con una mujer de me late el corazón, tengo taquicardia. Ay sí señor, me late, me late el corazón, tengo taquicardia. Ay sí señor, no, no. Ay pulso, ay pulso. Oh no, no, no, no, no. Ay pulso, ay pulso. Anoche salí con esa mujer que me hizo ver las estrellas. Anoche salí con esa mujer que me sacó del planeta. No, no. Con el mar, hey. qué lindo, momentos bizarros, espectacular. Bueno, chicos, queremos que se comuniquen con nosotros, queremos escuchar sus voces, queremos que jueguen con nuestra consigna y por nuestras redes sociales. Dale, cópate. La consigna del día es, ¿cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? ¿Sos de cantar en la ducha? Dale, mandanos tu audio o jugá en nuestras redes. ¿Qué, cuáles son, Marian? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. Y si no, escuchá. Queremos escuchar tu voz al 116-400-7047. Muy bien, y quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11 21 57 4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Inadaptados está de fiesta. Bueno, muy bien. 2 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados. Qué lindo, qué lindo. 21 horas para todos los que recién se conectan. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Le mandamos un saludito a Marcelita Nolasco, mi amiga. Ah, Marce, qué hermosa. Bueno, un saludo para ella. Ahí está. ¿Nos mandó un saludito o mandó algo de la consigna? No, mandó un saludito nada más. Bueno, un saludito. Ahora me voy a conectar al Facebook para que la gente se conecte más. ¿Podemos sacar alguno al aire? Dale, si igual quiere. Tenemos que llamar a Coso. ¿A quién? A Monilla. ¿A quién? A Aguirre. No, y media. Y media. Ah, falta. 21:30. Son las 21. Ah, bueno. Ah, falta claro, lo más mirá, inadaptado. Ya tenía, yo tenía mal el cronograma. No. Menos mal que lo tengo a ustedes, chicos. Falta, bueno, falta. Tengo mal el cronograma. Bueno, entonces, ¿qué decían? Imagínate si está Guille Fox acá. ¿Sabes qué? No, pero ya te estaba cagando a pedo. Cerrar la persiana. No. De hecho. Guille, un fenómeno. Le mandamos un beso al championeta ahí, si nos está escuchando, y a su familia también, a Laurita Uriz. El equipo, digamos, del año pasado, claro, de Inadaptados, sí, de todas las temporadas, sí, los precursores de Inadaptados. Bueno, un saludo para ellos. Y vamos con... ¿Qué vamos? Bueno, recién nombramos la consigna, así que la gente ya la sabe. Igual si recién te sumaste, te la vuelvo a repetir. Dale. Cortita ahí. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? Si recién te conectás con nosotros, nos podés mandar un WhatsApp para jugar con la consigna o si no, simplemente para saludarnos, para ser parte de esto que es Inadaptado. Y si no, bueno, nos escribís en nuestras redes sociales. Al que recién se conecta, Marian, ¿cuáles son? Seba Maceira, así sus inadaptados, guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y para mandarnos el audio con la canción que cantás. Todos los días en la ducha, al 116-400-7047. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos ya todos los datos por si recién te conectas. Mirá, me está agarrando la garraspera, chicos. La garraspera. Así que bueno, quédate ahí que ahora viene el qué. Lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Ahí está el gallo, muy bien. Ese es el gallo de Nico. De Nico Bulo. A ver, está, ¿ese es el gallo de Nico Bulo? No, pero es igual, chicos. Increíble. Bueno, no es igual. Otro miércoles más de lo más inadaptado de la web. Programa número 32. A ver, tenemos la primera noticia, Marian. ¿Cuál es? Escuchen esto, chicos, del otro lado. Yo aconsejo no dejarle los celulares cerca a los niños. ¿Por qué? Chan, ¿qué pasó ahora? Escuchen, un bebé de 14 meses compró un auto con el celu de su papá. Dale, eso echa mucho. No te lo juro por Dios. O sea, es verdad. Mirá que 14 meses va a comprar, no. Un año y dos meses compró un auto, chicos, con el celu del papá. No. Escuchen qué pasó. Una mentira, eso. No te la creo, pero ni en ¿no? Dale, ¿vos, no? Pero vos decís que no lo hizo conscientemente, ¿eh? Estamos hablando de que no lo hizo conscientemente. O sea, lo compró, no sabemos cómo, pero lo compró. Escuchen. Pero pará. Vamos a esto. O el padre tenía la tarjeta negra, que es para que te pueda comprar con semejante cifra, un auto. Sí, compró un auto. Bueno, ahora voy a leer la noticia, pero bueno. Compró un auto antiguo. Ah, bueno, pero. O sea, no, igualmente es como decís vos. O sea, el auto no salió barato, pero lo compró. ¿Un año y medio? Un año y dos meses, ni siquiera un año y medio. No. Compró un auto, chicos, con el celu del papá. Increíble. Escuchen, Soreya es una bebé de 14 meses. Un año y dos meses, obviamente, ¿no? No sabía decir auto. Claro, por supuesto. No sabía decir auto, pero ya había comprado uno con sus propias manos. No sé, yo aconsejo no dejar los celulares cerca de los chicos y no se lo den para jugar porque pueden pasar estas cosas. Estaba jugando con el celular de su papá, se metió en la aplicación, ¿sí? Se metió en una aplicación que se llama eBay, ok, así se pronuncia. Y compró, quién sabe cómo, un Houston Heley, modelo 1962, por $250. Por $250. $250, está bien, o sea, barato. Igual, sí, lo que pasa que igualmente estamos hablando de una reliquia, ¿no? O sea, es un Houston, ¿no? Un buen auto, Haley, modelo 1962, pero estaba para restaurar. Ah, ok. $250, igual. $250, para nosotros es un montón, yo creo que... No, para ellos no es nada. Para ellos no es nada, yo supuse que lo pudo haber comprado con esta aplicación, ahora... Un año y... basémonos, chicos, en la edad de la criatura. Se metió en la aplicación, andás a ver cómo, y le compró el auto a papá. Vos sabés que yo me fui por otro lado. Yo me fui para el lado de que el padre quería comprar un auto. Mirá dónde me fui. Cero kilómetro. Por eso me hacía la tarjeta negra. Dije, bueno, el padre ya tenía todos los datos incluidos, se olvidó y él puso comprar y lo compró. Y la nena puso comprar y lo compró. No, bueno, ella lo compró solita, y por $250. ¿Qué pasó? Su papá se enteró cuando. Claro, obviamente le llegó un correo electrónico para que confirme la compra. Y dijo, y yo no compré nada. Terrible. Entonces, claro, habló con el dueño y trató de cancelar la transacción. Porque hasta hizo la transacción todo, chicos. Fue tocando los botones. Y claro, viste que con un botón vos ya ponés comprar. Hoy en día es muy fácil comprar algo. Nosotros estamos acostumbrados a comprar cosas pequeñas por ahí. Pero por ahí en Estados Unidos con esta aplicación se manejan diferente. Y, no sé, compró y la transacción ya estaba hecha de los $250 y se compró un Houston Haley modelo 1962. Increíble. Pero bueno, el padre se enteró cuando le llega el correo electrónico. Claro, trató de hablar con el dueño y de cancelar esta transacción. Pero a último momento, muy bien lo que hizo el padre, un genio, la verdad, un inadaptado totalmente, y decidió quedárselo. ¿Pero por qué decidió quedárselo? ¿Sí? Para su hija. Claro. Ahora la idea, ¿no?, de este papá es restaurarlo, porque el auto no andaba, y decidió guardárselo y regalárselo cuando la hija cumpla 18 años. No, 15. Ah, ya los 15, ¿no? Claro, 15. Claro. No, bueno, 15 años es el cumple cuando... que todo el mundo festeja, ¿no? De la, claro, niña, de la niña bonita, el 15, ¿no? 15 años. Pero bueno, no lo va a poder manejar. Pero a sus 15 años va a tener un auto, porque creo que allá pueden manejar a partir de los 16. Ah, ok. Entonces, bueno... hasta él se lo va a regalar a los 15, pero ella va a tener que esperar, como están diciendo ustedes, uno o dos añitos, hasta los 18, ¿sí? Por ahí, o hasta los 16, que puede conducir. Pero bueno, la nena ya se compró el auto, chicos, con la tarjeta de papá. Una inadaptada terrible. 14 meses para esta criatura comprando autos. Mirá qué lujo. Encima, claro, dijo, si papá no me va a comprar el auto cuando cumpla 15, me lo compro yo ahora. Muy bien. Mirá todo lo que pensó el bebé, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué más? Bueno, con esta te morís. A ver. Esperá. Mirá lo que es esto. ¿Número 2? La número 2. Número 2. Es muy entretenida. Un avión, escuchen bien, tuvo que ser empujado por sus pasajeros. Por favor, chicos. Pero una avioneta. Esto no, es un avión. ¿Un avión comercial? Un avión comercial. A ver. Es muy divertido, yo me moría de risa. Vean estas noticias porque hay fotos, hay videos. Pero ¿dónde? ¿En Google? ¿Dónde? No, y yo la saco de una página que se llama Noticias Curiosas, pero bueno, por ahí pueden googlear o poner en YouTube, ¿no? Un avión tuvo que ser empujado, mira, ahí pasó volando, por sus pasajeros y por ahí salen. Yo, cuando te metes en esta aplicación, en esta página, ves videos y fotos. Ah, yo no los veo muy por arriba, pero están. Pero bueno, o sea, por ahí en YouTube encontrás más cosas. Acá la cuestión es así, mirá, los pasajeros de un vuelo regional en Siberia estaban listos para despegar, cuando por orden del piloto se tuvieron que bajar del avión y empujarlo. Oh, es terrible. Yo no te veo la pará. ¿Te ves empujando un avión, Marian? No, pero aparte, ¿para qué empujarlo? No sé, pero yo me imagino que la fuerza que tenés que... No, olvidate. Yo creo que pará, vos estás viajando, ¿no? Como vos te vas ahora en noviembre a México, ¿no? Sí. ¿O a México? Sí, a México. Bueno, a México. Y te dicen, mira, flaco, acá la cosa es así. O son 120 pasajeros. O se bajan a empujar porque al avión le pasó esto, o no despega el vuelo. Porque no hay forma de moverlo. ¿Qué hace? No, espero, es el camioncito, el famoso camioncito que lo... No está el camioncito. Bueno, lo espero que lo arreglen. Es que no es una falla técnica, ¿eh? No. Pero tenés que empujar, o sea, son 120 personas empujando, te digo, ponele. No te cuesta nada hacer bastante. Está bien, porque, o sea, tenés que sacarlo de donde están estacionados para que enfile, para que se vaya. Claro, o sea, ponele. La función que hace el camioncito. Sí, no, pero igual este estaba preparado como para encarar a la pista. ¿Viste cuando vos te subís al avión que ya están todos por despegar con tu cinturón puesto? Sí. Y bueno, y el muchacho, el piloto, se dio cuenta que no se podía mover el avión. Por esto que voy a contar ahora que le pasó. Ah, bueno, a ver. Pero se tuvieron que bajar y el camión ya había hecho su trabajo. Ya había tirado el... Pero lo dejaron ahí y pasó esto que van a escuchar ver, ahora. Mirá, ¿qué pasó? Este avión pesaba más de 50 toneladas. Pero el problema había sido que las horas anteriores al vuelo había hecho mucho frío. Entonces, ¿qué pasó? Las ruedas se habían quedado pegadas. Se congelaron las ruedas. Ahora sí. Sí, se congelaron las ruedas y quedaron pegadas sobre el asfalto. Y no tenían forma de mover al avión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los 70 viajeros que iban a despegar, en su mayoría trabajadores de la zona, se lo tomaron con mucho humor Y el avión, gracias a Dios, salió finalmente ¿no? con su vuelo por la ayuda de estos muchachos, de estos 70 trabajadores. Pero claro, fue esa la situación. Se habían quedado pegadas las ruedas en el asfalto porque las horas antes anteriores al vuelo había hecho mucho frío. Entonces, bueno, o sea, yo creo que, no sé, 70 personas empujando un avión de 50 toneladas. ¿Se puede? Yo la verdad no tengo la... Yo tengo mis dudas. No. Yo tengo mis dudas, pero pudieron destrabar esto. O sea, no era, se ve que no era algo como muy, muy trabajoso, ¿no? Poder hacerlo, porque por ahí empujaban algunos de atrás, algunos de adelante. Pero ven la foto y es muy graciosa, porque están todos... Claro, el avión es mucho más alto que nosotros, entonces están todos así. No, están todos como con los brazos contra el avión, ¿viste? Como que cuando... la policía agarra a un ladrón que los tiene así contra las paredes, así, todos empujando el avión para un lado y para el otro. Muy gracioso, chicos. Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Son unos inadaptados. La verdad, el piloto, terrible, terrible chanta. O sea, vamos, chicos, todos a empujar el avión como si fuera un autito de juguete. Sí, dale. Yo no me voy. Lo que me extraña es eso: que el piloto no haya llamado a la torre, decir, mandame el camioncito. Así lo. Y es un empujoncito, si están congeladas las ruedas tampoco era tanto, pero yo se ve, lo que pienso es que él dijo, bueno, lo soluciono más fácil, porque por ahí si viene el camión, tiene toda una movida mayor a que se hace bajar a todos, y son trabajadores de la zona y por ahí se conocen, y te dicen, bueno, dale, bájense en los 70 y vamos a empujar este bicho, así se descongelan las ruedas y salimos. Claro. O sea, por ahí no era tan trabajoso. Bueno, ¿vamos a la tercera? Dale. La tercera y última. A ver, ¿qué pasó? ¿Tenemos algo por ahí? A ver. Hola, ¿qué tal, amigos inadaptados? Saludos desde Colombia. Recién me encuentro la emisora. Sigan así, chicos. Me divierte esas noticias. Y la canción que no debe faltar en el baño... No me toquen ese balde, Julio Jaramillo. ¡Qué gran! Mi nombre es Johan Lozano, de aquí de Colombia. ¡Qué gran! Un abrazo grande para toda Colombia. Un abrazo grande para Colombia y para vos. Gracias por participar y qué temita. A ver, ¿podemos buscar el temita que nos dijo que no puede faltar en la ducha, Oper? ¿Para un ratito? De mientras voy leyendo la tercera. Dale. ¿Sí? A ver, unas ratas se meten en un cajero. ¿Sí? Unas ratas, escuchen esto. Unas ratas se meten. ¿Humanos o...? No, roedores. Roedores, dale. No humanos. Mirá, sí. Unas ratas se meten en un cajero y se comen 15.000 euros. No, te la puedo creer. Terrible, se comen 15.000 euros. La verdad, terrible. Miren lo que pasó. Un grupo de ratas acabaron con todos los billetes que contenía un cajero de un banco de la India. Los roedores no han dejado ni un billete sano de este cajero que estaba en reparación. Mira, zarpadas las ratas. No, chicos, eso, con la plata no se juega. No. ¿Sabés que yo mientras leía la noticia me imaginaba? Está bien, la plata del cajero no es de uno, ¿no? O sea, no es que se están comiendo nuestra plata. Pero el banco, ¿qué hace con toda esta... O sea, 15 millones de euros... Que se morfaron unas ratas. Yo calculo que tiene que tener un seguro el banco. Sí, ¿no? Sí, obvio. Un seguro, sí, sí. Para mí también, porque la verdad, chicos, perder por rata, por las. Pero cómo, bueno, tenés como justificarlo, ¿no? Porque si sacás fotos y todo. Inclusive había roedores muertos. ¿Tenemos el temita? ¡Hola, amiguitos! A ver. A ver. A ver cómo, cuál es el tema de nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Johan, de Colombia. ¿Eh? Ahí va. Escucha, temón para la ducha, chicos. Para todo Colombia. Un tema que no puede faltar en la ducha de nuestro amito. A ver, ponele el audio de vuelta, Oper, que quiero ver si... Me estoy acostumbrando a no mirarte. Temón para la ducha, mientras te pasa el jabón, mirá. Acostumbrando a estar sin ti. Hola, ¿qué tal, amigos inadaptados? Saludos de Colombia. Recién me encuentro la emisora. Sigan así, chicos. Me divierte esas noticias. Y la canción que no debe faltar en el baño: No me toquen ese balde, Julio Jaramillo. Saludos, mi nombre es Johan Lozano, de aquí de Colombia. Ahí está, Colombia presente, ¿no? Colombia presente, gracias. Qué lindo, qué lindo. Dios quieren dañarme. Si yo sin ti me muero. Un temón para la ducha, chicos. Un fenómeno, Colombia. Colombia terrible, Johan, hermoso. Gracias por estar y por participar. Un abrazo para todo Colombia. Bueno, seguimos con esto, con la noticia, lo más loco de la web. Dale. Y dice así: mira, cuando los técnicos llegaron para reparar el cajero, se dieron cuenta de lo ocurrido e inclusive con algunos roedores muertos. O sea, las ratas estaban muertas dentro del cajero. Lo que yo decía, estaban muertas del cagazo, ¿no? Se murieron del cagazo que se pegaron. Se murieron por ver tanta plata juntas. Estaban recopadas. Dijeron, yo acá me pego el palo, me la pego en la pera. Y se morfaron los billetes, explotaron con 15.000 euros, chicos. Terrible. Bueno, finalmente, claro, esto es muy gracioso. Inmediatamente la noticia fue viral en las redes sociales. Así que, chicos, esto es, fue y siempre será que lo más inadaptado de la web. Bueno, quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Entiendo. Es lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre veo vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Inadaptados está de fiesta. A los Bam Bam, qué bueno, qué buena onda, qué buena energía en el estudio. Los Bam Bam de Cuba. Los Bam Bam de Cuba. Olvídate, banda emblemática. Terrible, sí, sí, aparte muy conocida y muy salsera. ¿Tenemos? En Cuba, o sea, acá en Argentina es Gardel, allá en Cuba es los Bam Bam. Es los Bam Bam, así. Sí. Bueno, muy bien. A ver, 30 minutos pasaron de las 21 horas. Tenemos la consigna del día, como todavía nos queda un montón de programas, chicos. Tenemos la sección de educación, tenemos la sección de tu canción. Tu canción. Tenemos, hoy tenemos tecnología, vuelve tecnología, vuelve tecnología. Marian, después de tanto tiempo. Y el Inadaptado Fest, que hoy les voy a proponer otra cosa. ¿Sí? A todos los que nos están escuchando. ¿Qué? Hoy nos vamos a conectar, Marian, del Facebook. Del Live. Facebook Live. Okay, ¿sí? Del Facebook Live. ¿Cómo son nuestras redes sociales? Para participar por la consigna, que la consigna era: ¿cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? Si recién te conectás a las 21 horas, ¿sí? Ya pasada media horita. Si recién te conectás con nosotros, esa es nuestra consigna de hoy. ¿Dónde pueden participar, Mariam? Sí, vamos a ir a Sisus Inadaptado, guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. Y si no, nos mandas tu audio al 116-470-47. Muy bien, entonces, como les decía, el Inadaptado Fest, hoy 22:50, los quiero todos en el Facebook, que es Guille Martín Fox. Guille Martín Fox y Mariano Gianoli, ok. Ahí exactamente, vamos. Ahí vamos a estar en vivo para disfrutar los últimos 5 minutos de Inadaptados a pura fiesta. Entonces, quédate ahí, porque ahora vas a vivir las mejores entrevistas. ¿Con quién? Con el señor Mariano Gianoli. El profe Mariano Gianoli, columnista y notero de espectáculos. El profe más completo, el más versátil. @ Mariano Gianoli, ok. Bueno, muy bien, 32 minutos a las 9 de la noche, la tenemos a ella en comunicación telefónica. Qué lindo, ansioso, yo quería que llegue este momento. Mirá cómo te la voy a presentar. A ver. Ella es rubia, es hermosa, tiene un físico privilegiado, Como pocos de la Argentina. Como pocos, la quiere todo el mundo, le piden fotos, en la calle no la dejan caminar. La verdad que es una diosa, tiene, no sé, creo que tiene más de 85 horas de teatro encima. Mira lo que te digo. Una locura. Le vamos a estar preguntando a ella y también le vamos a estar preguntando de la consigna. Sí, me interesa eso. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Adriana Aguirre. Hola, Adri, bienvenida a Inadaptados. Hola. Adri, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Yo acá al lado del microondas, que estoy cocinando una calabaza. Esta cuarentena me sirvió para aprender a cocinar. Muy bueno, bien. 11:30 estamos por allá. 11:30 estamos por allá. 11:30 estamos por allá, dice. ¿Lo sentís el microondas? Dice la señal, ya le abro la puerta. Okay. Saco las cosas. Una calabaza, yo compro todo ya destrozado, viste, envuelto en un paquete. Compro todo hecho. Pero... antes ni lo cocinaba, ahora sí, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien ustedes, la audiencia, todo lindo? Excelente, acá en Quilmes, excelente, mucha gente nos está escuchando, que también te quieren escuchar. Sí, la radio está en Quilmes. Ah, Quilmes, uy, se habré ido, sí, no puedo saber eso, se habré ido, mira, fui dos veces o tres veces a un cine teatro muy grande, que queda sobre la peatonal. Sí. ¿No? Decime vos cuál es. Al Cervantes. Al Cervantes. El que tiene como 800 localidades, una cosa así, lo hemos llenado, pero de forma impresionante. Sí. Y sí, ahora, sí, viste, los actores no tenemos trabajo, así que tenemos que hacer streaming. Claro. Cosa que para mí es una desventura, una cosa loca, nueva. Viste que no tengo la menor idea de cómo se maneja este tema, ¿me entendés? Claro. O sea, ¿qué códigos tiene? Es la primera vez que voy a hacer esto, porque, bueno, en el teatro es diferente. Vos llegás a la boletería, ya sabés la cantidad de entradas que tenés vendidas. Claro. Sabés que, bueno, la gente ya ahí está segura y sentada en su butaca. Pero acá, bueno, es toda una incertidumbre, me parece, pero para cualquier artista, realmente. Pero yo creo que el nuestro va a ser un éxito infernal. Seguro. Porque ya tenemos venta adelantada. Ya que va a ser el 31 porque lo hacemos Ricardo García, que imita a Sandro, Leonardo Fabio, además hace monólogos, sketch conmigo, es un espectáculo de humor, inclusive las canciones que cantamos, Qué tonto fui si yo fuera tu amante, Más que un loco, que la cantamos juntos y que aparte se baila un poquito, qué sé yo, tienen atrás una pantalla de cine, la que se proyectan los videos, claro. Y es absolutamente de humor, o sea, todo, hasta los invitados especiales ponen su nota de humor dentro del espectáculo, no sé, el vestuario deslumbrante, que te puede decir, unas luces, una tecnología en el Teatro Regina que a mí realmente me asombró, fabuloso, y cómo trabajan, se ponen las pilas, con tres cámaras, una móvil, volátil, digamos, sí, y otras dos más, para planos cortos y planos largos. Y bueno, nada, está hecho con mucha seriedad este streaming. El 31, falta un montón todavía. Es el 31 de octubre. A las 21 horas. Exactamente. Y la gente tiene que entrar ya, porque hay una promo que es muy... El cupo es limitado, ¿sabes? Sí. Es limitado, ¿sabes por qué lo pusimos así? Porque 1.500 personas que tienen Full HD, por ejemplo, lo van a ver perfecto. O sea, no se les va a cortar la señal, van a ver todo bárbaro. Los que tienen internet, por ejemplo, también lo van a ver fantástico, pero lo pueden ver de su teléfono, de una computadora, claro. Desde su casa, con el televisor, con todo. Le pusimos un cupo limitado porque llegando a esa cifra nosotros preferimos hacer otro en noviembre y hacer otro espectáculo, porque tenemos tantas cosas para hacer, claro. Tantas cosas con Ricardo García y yo, imagínate que trabajamos 20 y pico de años juntos. Una dupla extraordinaria. ¿Cómo? Una dupla extraordinaria. De mucho humor, sí. Fundamentalmente de mucho humor. Miren las cosas que hemos hecho en televisión, sí. Todo tenía un doble sentido, todo tenía humor. Hemos hecho cosas realmente increíbles. Bueno, han pasado cosas en nuestra vida reales, que el hecho de que estemos separados como pareja, matrimonio, y sin embargo pasamos la cuarentena juntos. sí, claro, viste, claro. Muy loco todo. Muy loco, días del cielo y días de infierno, te claro, comento, o sea, hay de todo, ¿no? Cuando uno está separado y está pasando la cuarentena, bueno, tanto es así que estamos haciendo nuestros papeles y todo, pero viste, como ahora está cerrada, el tribunal está abierto, pero trabaja más online que otra cosa, viste, trabajan sí. Con turnos, los escribanos trabajan con turnos, entonces todos tenés que esperar que te llegue tu turno, ¿entendés? Claro. Como el banco trabaja con turnos. Ay, estoy harta ya de esta cuarentena, realmente. Pero sí, bueno, sí, hay que bancársela. Hay que bancársela, obviamente. Adri, ¿y cómo fueron? Si no me equivoco, hiciste como 85 obras, ¿puede ser? 84. 84 obras. 85, 84, porque yo llevo 43 años pisando los escenarios como vedette. Exactamente. Gastando el taco sobre el escenario, usando conchero y plumas. Exacto. Haciendo topless. Todo lo que hacen las vedettes en Europa, en Estados Unidos, las verdaderas vedettes, ¿no? Sí. Con un físico estilizado el mío, ojo, Claro. Porque yo detesto esa vedette que mide 1,50 m y que tiene las lolas más grandes que la cabeza, viste, sí. Que se opera en ese suje, se ponen un culo, viste, que sí. Les queda, no sé, más grande que la presidencia de la nación completa con todos sus diputados, senadores, y no, una cosa terrible. Entonces, eso no existe en el exterior. Lo existe la mina de un delgada, alta, claro. De 1,70 m y con sus lolas armoniosas de acuerdo a la altura que tiene, su cola también. Entonces, bueno, al margen de eso, que usted, todo el mundo habla de la parte física, yo creo que el tema del talento es fundamental. A nosotros nos elegían, hay tres vedettes históricas que han quedado actualmente en ejercicio, ¿no?, de la profesión, que es Moria Kazán, Carmen Barbieri y quien te habla, Adriana Aguirre. Exactamente. El resto no sé si se han retirado o no están ejerciendo, no están trabajando, pero a mí me han convocado después de que nos levantaron el espectáculo el 15 de marzo, terminó abruptamente, yo tenía contrato hasta Semana Santa inclusive, en el Teatro La Campana de Mar del Plata, estamos haciendo un éxito impresionante con el Mago Black, con Torri, y bueno, vino todo esto, después vino la cuarentena el día 19 y quedamos todos colgados del pincel y nos sacaron la escalera los actores y somos los últimos en volver, no sé si vamos a volver al teatro, y el teatro es presencial, por eso te decía, es una gran expectativa para mí lo del streaming, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer como una obra en un teatro, el Gran Teatro Regina, de la Avenida Santa Fe, emblemático, que pertenece a la Casa del Teatro, sí. Quien no lo conoce, y lo vamos a hacer con toda la tecnología, como te decía, como con todo, como si estuviésemos actuando con la gente ahí, pero la gente ahí no va a estar. Claro. O sea, el streaming es justamente hacer un espectáculo muy bien hecho desde un teatro fantástico, sí. Pero con la platea vacía. Y justamente tenemos yo subí a mi historia un pequeño video donde se ve la platea vacía, absolutamente enorme, porque es un teatro de 500 localidades casi, y digamos, vacía totalmente, y nosotros dos sobre el escenario, ¿no? En un video que subimos así, un día que estábamos ahí preparando ya la previa del ensayo y todo. Está muy ensayado el espectáculo, eso sí. Claro. Y lo hacemos en vivo. Entonces, para mí va a ser algo nuevo, ¿no? De pronto dirigirme a las cámaras como si estuviera mirando a la gente del público. Yo sé trabajar mucho con el feedback, con el público, en la platea, ¿viste? Claro. O sea, es como que te aplauden en el momento, se ríen, las risas son tremendas. Y bueno, y nada, va a ser una experiencia nueva. Claro. Y creo que positiva, porque el streaming vino para quedarse. Cuando hagamos teatro presencial, que no sé cuándo será, me da mucha pena por muchos actores. Y bueno, cuando hagamos eso, igualmente se va a hacer streaming, se va a seguir haciendo, porque con el tema de la inseguridad, de que en este caso, por ejemplo, con nuestro espectáculo, por 300 pesos, claro, la gente se pueden reunir en una casa, 6 personas, 10, 15, 20, 3, 25, 55, no sé lo que sea, pagan una entrada, ¿me entendés? Y lo ven en Full HD, ponen en un gran televisor, ven todos y disfrutan, no sé, una pizza, una cerveza, y ven un espectáculo teatral. Sí. Entonces es como súper barato, es súper seguro quedarse en su casa. Hoy una salida para ir al teatro te sale, poner dos personas, menos de 6,000 pesos no te sale. Sí, ¿entendés? Sí. Entonces, imagínate. Sí, yo sí, creo sí. que es algo que vino para quedarse, entonces hay que probar a ver de qué se trata, ¿no? Y en eso estamos. Imagínate, por 300 pesos la gente entra. Yo no digo que compren adelantado porque el cupo es limitado, realmente es así. Sí, son 1,500 personas nada más que pueden entrar. Sí, sí, En www.tiendaticket, con la C antes de la K de kilo, exacto, .com. Los que son ya expertos en ver streaming ya lo saben, ¿no? Sí, creo que está canchero. Y también por el complejo teatral regina.com. Exactamente, tal cual. Por cualquiera de los dos. Lo que pasa es que me parece que cualquiera de los dos expide el ticket, ¿no? Claro. Bueno, es un sistema que te va guiando, simplemente le das tu servidor, el número de teléfono, no sé qué, y bueno, ya está, listo. Sí, y sí. Te venden la entrada. Exactamente, y van a seguir los streaming porque, mira, Adrián, ayer hablé a Villa Gesell, porque tengo amigos allá y viví muchos años en Gesell, y todavía no saben absolutamente nada de lo que va a pasar. Así que yo creo que el streaming se van a quedar todos con eso. Hasta marzo, mirá, abril del año que viene. Esperemos que, ojalá que no sea así. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, porque los actores necesitamos trabajar. Sí. Es una cuestión psicológica. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Sí. Voy a hablar de mí. De mí. Yo estoy viviendo de mis ahorros. A nadie le gusta comerse los ahorros, no, ¿viste? Obvio. Lo hablábamos el otro día con Cheruti. Y a nadie le gusta, porque hemos trabajado justamente para ahorrar. Claro. Y para tener un futuro, digamos, sí. Lejano, cercano, como sea, sin necesidad de ningún tipo. Claro. Pero bueno, uno se come los ahorros, es un año perdido para nosotros. Sí, lamentablemente no entiendo la razón, no sé por qué no se van a abrir los teatros. No, yo y en tampoco. España, por ejemplo, funcionan, vos tenés una butaca con una persona, dos butacas vacías que hay obligación de sacarlas, claro, o sea que queda el agujero en el piso, ¿entendés? Otra butaca, otras dos vacías, así, y se trabaja, por ejemplo, se puede arrancar al 30% de la capacidad, con un máximo, se había presentado en el protocolo que Rottenberg, Faroni, no sé, hay gente muy seria, ¿viste? Claro. Tantos empresarios presentaron un protocolo, pero que nunca fue aprobado. No, pero mira. Entonces, no piensan en los actores, que hay muchos que se están muriendo de hambre. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, y hay actores como nosotros, sí, que les tienen que acercar bolsas de comida, sí, así sí, como lo hice. Sí, entonces, sí. Entonces, me gustaría que mucha gente comenzara a trabajar. Si hoy, por ejemplo, acá en Cava abrieron los shoppings, y la gente se moviliza por los shoppings sin ningún problema. Sí, sí. Y fíjate vos que en Cava está, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Está bajando muchísimo la cantidad de contagios. Sí. O sea, no. Si la gente mantiene esa distancia, si vos entras al teatro con el sanitizador, con el alcohol en gel, con el barbijo de tres capas, pero viste, no es tan caro, cuesta 200 pesos un barbijo de tres capas, ¿entendés? Y tenés con 2 metros de distancia prácticamente con el 1.5 metros seguro con el que te sigue, pero ¿qué posibilidad de contagio tenés? Ninguna. No, y máximo 5 actores para que no también tengamos distancia social arriba de un escenario. Claro. ¿Qué posibilidad hay? No, pero... Yo creo que no nos deja trabajar porque es una injusticia. No, pero es mira, nosotros llegamos a la radio a las 8, que empezó el programa, y ya el 31 de octubre empieza el fútbol. Por ejemplo... ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? Claro. Para unos sí, para otros no. Claro, es decir, el fútbol, porque es un negocio muy grande y el teatro es un negocio pequeño, nosotros no podemos trabajar... Es decir, ¿a quién le importa que la colonia artística sea menos de 10.000 actores? Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, de los cuales 8.000 se están cagando de hambre. Exactamente. Perdoná el término. No, que es así. Es así. Yo soy muy realista, ¿comprendés? Sí. Y entonces no es justo. No. No es justo porque no somos un número, no nos aceptan el protocolo. Sí, ¿entendés? No somos, ¿qué significamos nosotros? Yo, somos esenciales. Claro que somos esenciales. Por voy supuesto. A defender mucho mi profesión de 43 años de pisar los escenarios ininterrumpidamente. Claro. La única temporada que no trabajé y que no sumé al número 85 es esta, porque estaba contratada para las Termas de Río Hondo después y no pude ir. ¿Entendés? Entonces, bueno. Realmente la verdad me parece muy injusto que no se acepte el protocolo que se ha presentado infinidad de veces. Abren todos abren menos los actores. Sí. Yo te digo los shows, viste, en donde la gente se para ver un rockero o un cantante X, sí, los mega recitales avanzan uno sobre el otro, viste, de pronto se ponen como locos y no guardan la distancia social. Pero coño, salen a hacer marchas a la calle, ¿entendés? Salen a hacer un montón de barbaridades y nadie se los prohíbe. Y el hacer teatro con el protocolo que presentó esta gente tan seria como Rottenberg, Faroni, y tantos otros, los productores, no es aprobado. ¿Por qué? No, es terrible. La verdad que no se entiende. Están dando una explicación lógica. No, hay intereses económicos en el medio, que es lógico. Pero es que nosotros no interesamos porque no significamos intereses. ¿Entendés? Como el actor además es IVA exento. Claro. Y somos esenciales porque hacemos reír a la gente. Y le damos alegría a la gente. Y la falta que está tan deprimida y tan perseguida por este virus nefasto. ¿Entendés? Le damos alegría a la gente. Y vamos a trabajar con esa cantidad de gente, a lo sumo será el 50% de una sala. Porque realmente, te lo digo de verdad y con el corazón, la gente la tienen tan asustada con este virus, tan asustada, que no va a ir masivamente tampoco. No, obviamente. Y sin embargo, nosotros, los que somos verdaderos artistas, yo me conformo con ganar 3 veces menos de lo que gané en el verano, ¿viste qué pasó? Sí. Yo me conformo con tal de subir al escenario y actuar, claro, y hacer lo que a mí me apasiona, ¿entendés? Que sí, es mi arte. Porque yo soy una artista completa. Por supuesto. Entonces me gusta subir y de pronto me dicen 5 personajes y bueno, hacer un stand-up o hacer con otros actores, hacer una comedia. Hay tantas variantes para hacer. Sí. Si no me dejan trabajar, mi amor, ¿qué querés que haga? Más que estar deprimida y con bronca, no puedo estar. Sí, y confiar en el streaming, que sé que la gente... bueno, se va a sumar y lo va a ver, ¿me entendés? En su casa. Pero una cosa es verlo por razones de seguridad en tu casa, porque es gente mayor, ponerle o chicos jóvenes que por ahí se juntan para, te digo, comerse unas pizzas y unas cervezas y divertirse en la tele, viendo un programa como el nuestro, que es un programa cómico. Lo que hacemos Ricardo García y yo es comicidad, ¿me entendés? Todo muy bien puesto, canciones, bailes, un vestuario, 3 cambios de vestuario, escenografía, invitados especiales, etcétera. Todo muy bien puesto, pero es comicidad desde que empieza hasta que termina. Inclusive interactivo porque es en vivo, ¿me entendés? Claro. Puede participar el público si quiere. O sea, que no es común eso. No es común, está muy bueno lo que están haciendo. No es común, y también te voy a decir algo. el público que participa las preguntas las hago yo y el público contesta. O sea, al revés, lo que haría cualquiera. Claro. Y si el público te pregunta, o como vos que me estás entrevistando. Sí. No, no, al revés. Todo claro, al revés. Claro, está muy es buena la idea. Un humor muy particular. Un humor tipo Benny Hill, claro, el actor inglés. Ese tipo de cómo humor. Cómo se extraña, ¿no? Cómo se extraña su humor. Y bueno, que da para toda la familia, ¿eh? Cómo se extrañan esos programas, ¿viste? Entonces, bueno, eso se va a quedar y yo lo seguiré haciendo. Sí, pero son dos cosas distintas. El teatro presencial, digamos, es una cosa, y el teatro vía streaming es otra. Es como ver un programa cómico por televisión, y sí, cosa que es muy respetable, ¿eh? Sí, nos sí va a salir fantástico porque, te digo, ya lo ensayamos con la tecnología y todo, y nos sale fabuloso, ¿viste? Fabuloso. Bueno, le recordamos a la gente, entonces, que el 31 de octubre, 21 horas, van a estar Adriana Aguirre y Ricardo García. Las entradas las pueden adquirir por complejo teatral regina.com y tienda ticket.com. Así es, tal cual. Y yo le diría a la gente que vaya sacando las adelantadas, sí, que ya la vaya programando para el 31. Porque, ¿viste? Porque siempre pasa que a último momento se tilda la página a veces de internet. No, y se colapsa. Claro, claro, claro, claro, se colapsa la página, las páginas, en este caso son dos. Colapsan, ¿me entendés? Así entonces no pueden conseguir la entrada. Y eso me daría mucha pena, realmente. Si tienen tiempo para ir comprándola y para ir programando, me parece que sería fabuloso que lo hagan con tiempo. Adri, mirá lo que te tiro, mirá lo que te tiro. Para el Día de la Madre, que le regalen a su madre la entrada. Claro, es un lindo regalo por 300 pesos, por ejemplo. No se pueden un quejar. Regalo bárbaro, ya que se van a juntar para el Día de la Madre. Exactamente. Por supuesto, porque es lógico que así sea, por otro lado, ¿verdad? Sí. Sería una falta de libertad no poder ver a tu madre mientras estés distanciado en una mesa grande y qué sé yo, está todo más que bien. Y se ven el espectáculo y se divierten. Y sabes que la gente grande, a ambos dos, tanto Ricardo García como el imitador Sandro y Leonardo Fabio, la gente lo conoce, pues sí, tiene 23 años ya en los medios. Todo el mundo lo conoce. Y a mí, con 43 años de teatro y 49 años de trayectoria, sí, que se me puede ver divina porque tengo una genética privilegiada y sí, siempre digo que Dios está de mi lado, ¿no? Dios sí nunca me sacó la mirada de encima. Y gracias a mi madre, que murió a los 96 años con una genética fabulosa realmente. Bueno, nada, es como que me acompaña. Obvio. Me acompaña en la piel, me acompaña en la acrobacia que hago. Y en este caso no puedo hacer acrobacia porque el teatro tiene tal cantidad de luces que no me da espacio para colgar ni aro, ni telas, claro, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, en otra oportunidad sí lo vamos a hacer. Y bueno, nada, es como el próximo streaming que haga, además de los bailarines, que quiero hacer acrobacia si es que hago otro. Pero bueno, la gente grande ya me conoce, me ha visto en el teatro. Sería un regalo fabuloso, tenés sí toda la razón, para tal el Día de la Madre, ¿no? Tal cual. Por 300 pesos sería una sorpresa muy, muy linda. El día 31 de octubre a las 21 horas por streaming. Repetilo vos, a ver, ¿por dónde? 31 de octubre, 21 horas, y las entradas se pueden comprar por complejo teatralregina.com y por tienda ticket.com. Exactamente, y ahí ven un espectáculo realmente increíble y se van a reír, eso seguro. Que es lo que hace falta. Se van a reír muchísimo, pero vayan sacándolas desde ahora, las entradas, por favor, por así, favor. Así es. Hagan un lindo regalo para mamá, para papá, si quieren, juntan a los dos y nada. Perfecto. Es como que, o los chicos jóvenes, pero programenlo con tiempo porque ese es el problema del streaming. Ay, te quise ver y no pude, pero ¿cuándo entraste, boludo? Claro, y en el tonto mismo momento, y el día anterior, y que claro, y bueno, ¿qué quieres? Ahí voy a estar. Adri, te queremos agradecer, y obviamente que cuando tenga la fecha del otro, avísame, y hacemos otra nota para que la gente se entere también. Sí, en principio yo voy por este nada más, ¿eh? No, pero van a venir más. Vas a ver que esto va a dar que hablar. ¿Sabes qué? No, porque nunca hice, y te vuelvo a repetir, voy solamente por este porque en principio, te digo, si después sí se da, que me gusta y todo lo demás. Yo soy un artista que a mí me tiene que gustar ya a esta altura de mi vida la propuesta que me hacen. Sí, obvio. ¿Entendés lo que te digo? Me sí, tiene sí, que sí gustar hacerlo. Sí, sí, entonces, si me gusta, sí, obviamente voy a hacer otro, pero hay gente que lo hace por necesidad. Claro. El streaming, yo lo hago por placer. Obvio. Por estar arriba del escenario. Conectarme con el público. Claro. Conectarme con el público, ¿me entendés? Claro. Como lo puede hacer Valeria Lynch o Patricia Sosa como cantante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hacen por placer, porque tienen la necesidad de conectarse con el público. Claro. Así que bueno, en mi caso también es igual. Bueno, mi amor, un placer hablar con vos, Marianito. Te mando un abrazo gigante y para lo que necesites, bueno, acá estamos. Bueno, mi amor, un beso enorme a toda tu audiencia. Repetirles que saquen con tiempo sus entradas, que por 300 pesos tienen la oportunidad de un gran espectáculo. Te hablo así porque estoy tirada en la cama con las piernas para arriba. Impecable. Estoy tirada ahora esperando para comer. Cuando termine la nota me voy a comer. Impecable. Bueno, mi amor, disfrute mucho. Beso enorme para todos. Besito para todos grande. Y los espero el 31 de la noche a las 21 horas por streaming, ¿eh? Ahí estaremos. En vivo. Abrazo grande. Gracias. Chau, gracias chau. Por estar en Inadaptados. Pues ustedes véanlo también, ¿eh? Por que supuesto. Para hacer una crítica ahora por tienen supuesto. Que verlo, ¿eh? Ahí lo voy, obviamente. Claro. Ahí vamos a estar. Abrazo grande. No, no hagan una crítica sin haber visto un espectáculo. No, no, no, por no, supuesto sí, que no. Tienen que verlo. Paguen los 300 pesos, miserables. Por supuesto. Verlo. Un besote. Abrazo grande. Chao, chao. Señoras y señores, pasó por Inadaptados Adriana Aguirre. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda. Así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Sea efectivo al 11-59-92-52-42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Bueno, muy bien, 22 minutos. No, 22 y un minuto. Mirá, la segunda hora de Inapto ya. Qué linda Adriana. Chicos, no se olviden de conectarse en su streaming este 31 de octubre. Así que un saludo para vos, Adri, y para Ricardo, para tu marido, ¿no? O tu ex marido, que la van a romper, la van a romper. La verdad, estamos muy contentos de estar acá promocionando su show por streaming. Así que un saludo grande para ustedes y rompanla este 31 de octubre. Bueno, chicos, tenemos consigna del día, como ustedes saben, que es ¿cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? Voy a leer algunos mensajitos. A ver, tengo uno acá en el celu, ¿sí? Que nos manda nuestra amiga Belén, que dice: hola, a mí me pinta muy rara vez cantar, ¿no? Bajo la ducha, pero tipo algo bien arriba a veces. Si no, pongo una lista de reproducción de temas para reflexionar. Ah, eso se baila, se baila, ¿no? Se baña relajada, parece, Beli. Y pero siempre me baño con música, dice. Es ¿dónde tenés? Infaltable. ¿De dónde estás viendo? Acá estoy leyendo el mío en WhatsApp. Así que léeme uno de Instagram. Facebook, ¿querés? ¿De Facebook? Dale, y yo leo los de Instagram. Dale. Tenemos acá varios en Instagram para leer. Voy leyendo uno de Instagram, ¿querés? Mientras buscas en el Facebook. Mirá, vale. Tenemos a Gramilman en el Instagram. Qué difícil, dice, la que se me venga a la cabeza en el momento. Claro, era lo que hablábamos hoy, Gra, un poco, ¿no, Marian? Claro. Viste que a veces vos lo haces inconscientemente eso. Claro, entonces después obvio. Vos saliste de ducharte y la verdad no sabés. Como yo a veces silbo cualquier melodía y la verdad no sé si estoy cantando algo o no, pero no sé, me pinta esa. Es inconsciente. Es inconsciente. Acá nos dice, voy a leer uno más de Instagram, que nos dice Pariani Gisela, ¿sí? Que, a ver, soy de cantar en todos lados, dice, a toda hora. Pero cuando me levanto, musical, primera canción que canto a las chapas. Espera, a ver, no entiendo lo que quiso poner. Que canto a las chapas, sí. Eso me hace falta. Ah, bueno, me hace falta un beso de Agapornis, dice. Después voy desde Camilo VI hasta Lali. Pero qué, o sea, ¿qué le. O sea, está de novia, ¿cómo le va a quedar un beso a Agapornis? No. Bueno, vamos con Luis Héctor García en el Facebook. Decime. Yo cantaba Te Recuerdo Amanda, creo que es de Víctor Jara, dice. Ah, oh, temones también. El ver, eco ahora vamos a ir buscando algunos. Con temas el eco de los de azulejos. Lo que canta la gente. Con el eco de los azulejos, dice que salía joya. Un sonido tremendo. Claro. Acá dice Flor Roda, cualquiera de Abel Pintos. Bien, a ella le gusta Abel Pintos. Muy bien. ¿Tenés uno más? Tengo uno más acá de Viviendo en un Tupper, dice Iluminada y Eterna, enfurecida y tranquila. Sí. Sobre una alfombra de hierbas, ibas volando dormida. Temón de Ricardo Montaner para la ducha, muy bien, chicos. Pero me parece que, bueno. Mónica Ortiz dice Coti, Los Palmeras, Vicentico y Los Auténticos de Baden. Mirá qué bien, canta temas bien arriba, fiestera. Bien. Claudia Cabrera dice, ahora lo que pienso, nunca canté en la ducha. Siento que me estuviera perdiendo la gente de una experiencia liberadora y que podría llenarme de energía positiva. Hoy empiezo, prometo. Bueno, a ver, acá, espera, acá tenemos dos más de que nos dejaron en Radio Box, en el Instagram de Radio Box. A ver. Dice Carolina Aguerre, nos dice, ¿te estás enamorando de mí? De Luciano Pereyra. Es romántica en la ducha, Caro, ¿eh? Claro. Y ¿no es romántica esa? ¿Es bien arriba? Escucha. Ah, porque ahora Luciano Pereyra canta un poco de reggaetón, claro, también. A ver, escucha. Está buena esto. Me gusta para cantar la ducha, escucha. Tu familia no me quiere. Bien. Dicen y ahí que te está pasando el jabón. Estar conmigo es un error. ¿Qué onda? Te tiras el shampoo así. Imagínate en la ducha este tema. Escucha, no te podés bañar, chicos. No te podés bañar tranquilo. Empezás a revolear jabón por todos lados. Y haces un acorio. No, bien, y ahí en esa parte te enjabonás las piernas, ¿viste? Y le mandas para un lado y para el otro, dentro de la bañera. Qué despelote que armás. Terrible. A ver, buscame otra. Bueno, Mari Palleros dice, sí, me encanta cantar en la ducha y cualquier tema. A ver, muy bien, cualquier tema. Tenemos de México. A ver, la canción que esté sonando en ese momento en el reproductor. La cosa es darle energía al día. Claro, bien, arranca. Oswit Hachis. Hachis. Sí, de México. De México, ok. Muy bien, él escucha las canciones de moda, digamos, claro, ¿no? Las que están sonando en el. Y tenemos uno más de Diego de Guese. A ver, Dieguito, ¿qué canta? Sigo buscando tulipanes. Tomá, escucha los tulipanes. Poneme, sigo pero buscando. Pero los tulipanes son famosos porque tienen algún tema. No está en Spotify, ¿no? O sea, son medio truchos los tulipanes. Sí, yo que pensé que eran más copados los tulis. Mirá, escuchá. A ver. No sean malos, que estamos ¿estos son de los tulis? Sigo buscando. Muy bien, ahí va. A ver, esta es la que canta Dieguito. Viene arriba también. Con esto tirás el jabón por. O sea, le estampás, tirás el jabón así contra el azulejo, ¿eh? Rompé la bañera. A ver, esa trompeta. Mirá cómo suena la trompeta. Esta es la que escucha Dieguito. A ver. Sigo cantando esta música que tiene lo que quiere que me hace bailar. Yo no sé qué aguanta y vos me lo haces. Y a ver, brutal. Tirame la de Giselle, Oper. Me hace falta un beso de Agaporni. A ver, vamos a ver las canciones que la gente escucha en la ducha. Esta la escucha Dieguito de Aguese. Muy bien, a ver, me encanta esa. Ahora va a venir. Me hace falta un beso de Agaporni cuando Gisela se levanta musical. Ella dice que cuando se levanta musical, el primer tema que... No está. Me hace falta un beso de Agaporni, no está en Spotify. No está. Sí es. Me hace falta un beso que le llene el alma. Y bueno, a ver, ponela por Américo. Seguro te va a aparecer. Américo, Rubén Gallego, ¿quién es? No, Américo. El técnico, el ex técnico de... Chicos, no conocen nada de cumbia ustedes. Sí. Gran cantante, Américo. Ya en breve, estamos a 8 minutos de la 10 de la noche y lo tenemos ahí en comunicación me telefónica. Eso poneme hace falta un beso. Pero... No está. No, decirle que haga porno y pague en Spotify, dejate no de echar. Bueno, y a ver si no, poneme un poquito de la de Micaela, a ver qué nos dice. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Iluminada y eterna. No, bueno, pero déjame llorar, me parece que se llama, de Ricardo Montaner. Ya nos está escuchando, lo tenemos a él. En breve va a estar el señor Alejandro Ferrer. Escuchá que temón para la ducha, chicos. No. Este sí, este te relajás con esto. Pero este es para pegarte un corchazo. No, vas cantando mientras te bañás, te duchás. No. Es relajante esto. Los otros son medio estresantes, te diría. Pero este me va. A ver. Solo. Y se te escapó. Ya está. Rompiste toda la relajación con ese dope. Nah, se relajó demasiado. Te vino de repente ese que fuiste. Bueno, vamos a lo serio. Esperá. iluminada y eterna. Ahí está, y te pasaste el shampoo y te masajeas la cabeza. Muy cochínate. Imagínate en este y momento. Y cerrás los ojos como pensando en el otro, en tu. No, en tu hembra o en tu macho. Pensás en una playa, ¿no? Te estás duchando en este tiempo de cuarentena que no podemos salir. Pensás en la playa. Te vas acariciando las piernas. No, no, pero puede ser una mujer que piense que está con dos chicos, ¿no? Uno adelante y uno atrás. Muy sexual eso. No, no, ¿por qué sexual? Es como una relajación, ¿no? No, Pulpo. Una se puede relajar como quiere. Muy bien, bueno, estos son los temas que elige la gente para cantar en la ducha. Chicos, gracias por participar de nuestra consigna. La verdad, la pasamos muy bien, ¿no, Mariam? Muy bueno, excelente, excelente. Bueno, lo tenemos ya en comunicación a él. Nos tenemos que poner serios, sí. Sí, ahora viene el momento serio. Bien, ya leímos todos los mensajitos, exacto, cumplimos con la gente. Y ahora se viene esta sección. Él, como siempre digo, tiene la palabra justa para todo. Si vos no entendiste algo que dijeron en la televisión, en la radio, viste que son inventar. No, porque no inventan, sino dicen la posta. No, hay unos que inventan. Como que las cosas te las explican como con muchos nudos. Claro. Y él sí, él va al foco, él va, al foco. No, él te, es como todos esos nudos te los desata. O sea, él es increíble como con algo. Tiene una cintura para desenganchar los nudos, terrible. No, terrible. Aparte, todo lo que te explica lo entendés perfecto porque usa palabras sencillas y simples como es él. Y no, viste estos que aparecen en la televisión, que el protocolo de acá, de allá, no, y te hacen todo el testamento con palabras súper difíciles que las tenés que buscar en el diccionario. Él es uno de los periodistas educativos. Claro, periodistas, ¿no?, educativos. Más, o sea, comprensible, ¿sí? Para el público. Eficiente. Eficiente. Cortoplacista, porque él va directo al grano. Directo al grano. ¿Y de quién estamos hablando, Mariam? Del señor Alejandro Ferré. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Cuántos elogios, me voy a agrandar. Y bueno, es así, esa es la realidad. Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Saludos para todos los que nos escuchan y obviamente para ustedes ahí en el piso. Excelente. Gracias por estar. Todo muy bien por acá. Bueno, ¿qué está pasando con esto? Como siempre, antes de entrar en el terreno educativo, como siempre voy a responder primero la consigna del día. Claro, eso te iba a decir yo. Justo yo te estaba por preguntar yo eso. Yo no canto en la ducha, pero sí me gusta escuchar música. Bien. Preferentemente música popular brasileña, la MPB, la famosa MPB. ¿La pero MPB? No canto, porque no canto bien yo. No, bueno, pero, o sea, sos de poner música cuando te duchas. Exactamente. Y escúchame, ¿la música de Ale va dentro del baño o la pones afuera? No, afuera, la pongo a bastante volumen. Al palo. Para que llegue al baño. Sí, estamos, por favor. O sea, bien, la pones afuera, la pones al palo, ¿cómo es? Y bueno, la pones al palo afuera. Ah, estamos hablando afuera. De la música, perdón. De la música, perdón. Marianito. Muy sexual ustedes. Bueno, y pará. No, perdón. Brasilero, ¿me dijiste? Exacto. Y a ver, queremos poner un temita acá que nos va a buscar el operador. ¿Cómo cuál? A ver, decinos uno. Cuando estuvo en Brasil, por ejemplo, Serra Malo. Serra Malo. Serra Malo, a ver, gran ahí la estamos buscando. Brasileño. Gran cantante. C se escribe con Z y E. Serra Marro. Ramalo, sí. L-H-O. L-H-O. L-H-O, dame. Al final. Ramalo. Serra Malo, sinónimos. Serra Malo. Sí, Z, sí. A ver, ahí estamos buscando. Y vamos a poner un tema, chicos, de los que Ale escucha en la ducha. A ver. Muy tranquilo, ¿eh? ¿No aparece? No aparece en Spotify, Ale. Pero eso. ¿Qué escuchás? Sale vos. ¿Te vas a Brasil? ¿Te vas y te vas a Chascomú de vacaciones? No, Serra Malo es de lo más grande que tiene Brasil en la música popular brasileña. Sí, debe estar en Spotify. Ahorita lo estamos buscando. Me parece que el operador no pagó la membresía, por eso no le aparecen los temas. Me parece que es lo que tiene que estar. Mientras tanto le digo. A ver, espera, decime, espera, una. Para así lo puede buscar el oper de mientras. ¿Cómo se escribe? Espera, de la. ZE. ZE. Y bueno, Ramalho es R-A-M-A-L-H-O. A ver, espera. Ahí está. Faltaba la H al final. Ahí está, ya apareció. Faltaba la H. Vamos a escuchar antes de entrar. No, cualquiera, ¿no, Ale? Sinónimos. A ver, es una de las que escucha Ale en la ducha. Mirá qué lindo. Con esto te duchás. Fabuloso, chicos. Aparte, yo soy partícipe de esto, que cuando uno arranca con música brasilera al día y un buen café, ya está, sos Dios, chicos. Estás feliz durante todo el día, cambia el día automáticamente. Bien, toma. No lo tenía en este plan. Tampoco, Imagínate lo estiradito en la bañera, así, apoyado y con pétalos de rosa. Bueno, le cuento mientras. Esperá, vamos a ponernos serios. Algo que le va a gustar. Voy a empezar como dice Gisela Gulo, la compañera Gisela Gulo, con las ferremérides. Voy a empezar con esa parte. Ferremérides, muy buena, dale. Usted sabe que un día como hoy, pero del año 1888, ¿qué sucedió? Se estrenó la primera película en el mundo. Mirá vos, qué bien. Impresionante, yo recién nacía. ¿Cuál es esa película? La escena del jardín Rundheim, que apenas duró 1 minuto 66 segundos. Esta película grabada, filmada en el Reino Unido por un director y productor francés, Louis Le Prince. Sí. Y además, en el año 1980, nada más y nada menos que Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Así que me parece importante destacar, además de la efeméride histórica del día, que es la del año 1962, cuando se produjo la crisis de los misiles. Exacto. Y estuvimos a punto de asistir a la Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? 13 días de tensión en los que el mundo casi se va a lo que fue, a lo que se hubiese sido una Tercera Guerra Mundial. Así que eso por esta parte de las ferremérides. Así que ahora nos metemos de lleno en la parte educativa. Ustedes saben que veníamos hablando del tema de las computadoras en la ciudad de Buenos Aires, la conectividad. Sí. Lo dijimos varias veces en este programa. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó finalmente? Bueno, el gobierno de la ciudad no repartió computadoras, pero sí sombrillas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ustedes saben que estos días, en el día martes, día miércoles, empezaron en la ciudad de Buenos Aires las famosas clases presenciales, que no son clases presenciales porque en realidad son actividades socioeducativas o extraescolares, donde casi que los chicos van un poco a socializar, los famosos 6.500 que aparecen sin conexión y los del último año de secundaria. Por ahí empezó el plan con la apertura de dos escuelas técnicas, para los últimos años de las escuelas técnicas, la escuela 35 y la 27. Pero ¿por qué yo decía que el gobierno de la ciudad tuvo que repartir sombrillas? Porque ¿qué pasó? Asistieron obviamente muy pocos alumnos. Sí. Y muchos periodistas amontonados entre funcionarios del gobierno de la ciudad, sin guardar distancia. Y después, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que a las 12 del mediodía, los poquitos chicos que estaban en el patio, empezó a recalentar el sol y se hacía imposible el dictado de esas actividades socioeducativas, que no son clases como hubiésemos pensado que deberían ser, ¿no? Claro. Sino son actividades de recreación. Bueno, a las 12 del mediodía se dieron cuenta que los chicos no aguantaban más, tuvieron que salir a comprar sombrillas y tras la ida de los periodistas, previo reportaje, fotos y videos, todo pasó al interior de las aulas porque era insostenible el dictado de esas actividades extraescolares en los patios de las escuelas. Así que el gobierno de la ciudad en ese sentido avanzó con este protocolo de regreso. Y es mucho más barato la sombrilla que la computadora. Exactamente. Así que sigue sin repartir las computadoras, que por otra parte las ofrecía la Nación, no es que las tenía que poner la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, con estas actividades socioeducativas se deslinda del tema y dice, bueno, aquellos que no tengan conectividad, vengan a estas actividades lúdicas, ¿no? Prácticamente, porque no tienen nada que ver con la pedagogía. Es impresentable eso, ¿vale? Es imposible. Sí, lamentable, la verdad, la verdad es lamentable. Sí, sí. Lamentable, porque aparte, piensen ustedes, son dos escuelas que empezaron este plan, supuestamente la semana que viene y la siguiente se van a ir agregando escuelas medias y escuelas primarias, dos escuelas para una matrícula de 600.000 estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, que está dividida por partes iguales entre gestión pública y gestión estatal. Fíjense ustedes, dos escuelas para 600.000 estudiantes y 1.500 establecimientos. O sea que, más que nada, fue un nuevo capítulo del marketing publicitario de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte sin ningún fundamento, porque si vos me decís tenés un proyecto de, no sé, educativo, tenés algo interesante para ofrecerle a los pibes para que vayan a morirse de calor a una plaza, pero estás repartiendo sombrillas para hacer nada, para hacer... Exactamente. O sea, eso es incentivo por donde se lo mire, porque es poner en riesgo la salud para nada, o para una actividad que no tiene nada que ver con la clase presencial, y que además los docentes que fueron a esas clases tienen que seguir con el dictado de las clases virtuales, o sea, se tienen que desdoblar, por un lado hacerse cargo de los chicos que se presenten, aquellos que no tengan conectividad o que estén transitando el último año de la secundaria y después también se va a agregar la primaria, y por otro lado continuar con su actividad virtual, lo cual la verdad que es un verdadero disparate porque, insistimos, no son clases presenciales, no hay contenido, no hay pedagogía, simplemente es ir a pasar el rato, ¿eh? Claro. Y en ese pasar el rato se arriesga la salud de todos, ¿no? Porque ese chico tiene que regresar a una familia, tiene que transportarse de alguna forma, y bueno, pone en riesgo justo en un momento donde encima la Ciudad de Buenos Aires es cuestionada por un informe de la UBA, por ejemplo, diciendo que se omitieron la carga de 1.500 muertes en la Ciudad de Buenos Aires. De esto de profundizarse y conocerse los datos certeros, vos sabés que el sindicato UTE ha presentado en la justicia un pedido de habeas data para justamente conocer los datos certeros de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, la cosa se complicaría más. Ahora, ¿por qué fue posible este regreso a estas actividades socioeducativas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque el día jueves 8 el Consejo Federal de Educación cambió el criterio. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo hasta este momento que ninguna jurisdicción podía volver a clases presenciales si no se encontraba en fase 5? Bueno, ahora sí. El Consejo Federal de Educación construyó, ¿qué cosa? Un semáforo epidemiológico. Ese semáforo epidemiológico le dio a la Ciudad de Buenos Aires el color amarillo o grado medio de circulación del virus, con lo cual se habilitaron estas actividades. El semáforo se compone además, obviamente, del color rojo y verde. El verde es bajo riesgo y ahí, en esas condiciones de bajo riesgo, solo se habilita las clases presenciales. Que recordemos, en el país solo tres provincias tienen clases presenciales: La Pampa, San Luis y Formosa. Son las únicas que están en estos momentos con clases presenciales. ¿Esas provincias están dentro del aula, Ale, ya? Exactamente, están con clases presenciales. ¿Por qué? Porque el semáforo epidemiológico en el que se encuentran, no todas las distritos o departamentos de las provincias, de estas provincias que mencioné, no es que las provincias en forma íntegra se encuentran en clases presenciales, sino aquellos distritos que se encuentran con bajo o nulo riesgo de contagio porque tienen baja circulación o nula circulación de el virus, obviamente, COVID-19. Claro. Y por último, el semáforo tiene, obviamente, color rojo, que es alto riesgo, y en esos lugares no se pueden hacer ni actividades recreativas, como está haciendo el gobierno de la ciudad en su ámbito, en su jurisdicción, ni tampoco se puede volver a clases presenciales. La construcción de este semáforo tiene prácticamente, para hacer una síntesis, tres variables. Es la ocupación de las camas de terapia intensiva, tiene que ser considerada, la cantidad de contagios en las últimas dos semanas y las características de la circulación del virus, si son importados o circulación comunitaria. En base a estos tres ejes es que se construye en cada jurisdicción del país el semáforo epidemiológico y ahí se van habilitando. Reitero, si estás en el semáforo en bajo o en verde, puedes retornar a las clases presenciales. Para pero eso tenés que tener ese, pero ese semáforo, ¿dónde, cómo sale? O sea, ¿es algo que llevan a tu casa, que vos pasás por un semáforo? ¿Cómo funciona no, eso? No. El semáforo es una construcción de un índice epidemiológico que es la resolución 370 del Consejo Federal de Educación. Cada jurisdicción, cuando quiera habilitar alguna de estas actividades o las recreativas como hizo la Ciudad de Buenos Aires o las clases presenciales como hicieron las otras jurisdicciones, tiene que presentar la jurisdicción, quien está a cargo de esa jurisdicción, la autoridad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente el jefe de gobierno y el Ministerio de Educación, tiene que presentar los datos, estos datos, estas variables, a las autoridades sanitarias, y eso se cataloga entonces como riesgo bajo, alto o medio. ¿Se claro, entiende? Perfecto, sí, ahí se entiende. Esa es la cuestión. Así se construye, digamos, el semáforo epidemiológico que autoriza las clases presenciales o estas actividades socioeducativas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Claro, perfecto, En el ámbito de la provincia son 24 los municipios de bajo riesgo que están categorizados con ese color verde que indica el bajo riesgo y que podrían volver ya a las clases presenciales. Mientras tanto, los otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sabemos que hablamos de otra realidad, ¿no? La provincia de Buenos Aires es muchísimo más grande, hay muchísimos más alumnos, muchísima más población, obviamente. Y se encara desde dos puntos de vista. Acá el conurbano es imposible. Nosotros que estamos ubicados en el conurbano bonaerense, bueno, ninguno de los municipios de esos están con bajo o nulo riesgo, con lo cual en el conurbano bonaerense es imposible que por ahora vuelvan cualquier tipo de actividades, porque además la provincia presentó, lo decíamos hace 15 días, el programa ATR, que significa acompañamiento de trayectorias y revinculación. Este programa va a involucrar más o menos a unos 45.000 docentes que se contrataron especialmente para esta situación y tienen que hacer dos visitas semanales a un grupo reducido de hasta 6 chicos a cargo a las casas, o sea, va casa por casa ese docente para poder revincular a ese chico con la escuela. Sí, eso es lo que escuché, o sea, eso sí lo escuché y la verdad también otra locura, o sea, ¿eso puede llegar a pasar a esta altura del año? Evidentemente la reacción es bastante tarde, porque piensen ustedes que estamos en el mes de octubre y este programa se empieza ahora a poner en funcionamiento. Evidentemente hay una intención por parte de la provincia de Buenos Aires de poder solventar este problema que en la provincia de Buenos Aires arrastra más o menos a unos 300.000 estudiantes sin conectividad, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que no sucede es volver a las escuelas para una actividad lúdica, digamos. Cuando se vuelven estos 24 municipios, pero a clases, no a actividades lúdicas. Eso me parece positivo. Me parece positivo en el punto de que se contrate más docentes. Sabemos que muchos docentes están sin trabajo porque, bueno, es difícil conseguir horas en estos momentos de actos públicos virtuales. Por ahí podría ser un paliativo. Lo que insisto, como dije antes, me parece una reacción de todas las jurisdicciones bastante tarde, ¿no? Porque estamos prácticamente a dos meses de finalización del ciclo lectivo 2020, que generalmente termina más o menos el 16 de diciembre. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más una vez que finalice el ciclo lectivo? No se sabe, la ciudad solo dijo que va a cambiar la valoración que hasta ahora se venía haciendo no en forma numérica, por una calificación numérica para el mes de diciembre. Veremos qué pasa con eso, porque recordemos que, insisto, cómo calificar numéricamente a un chico que viene durante casi todo el año desconectado de la escuela porque no tiene ni la computadora ni la conectividad. Entonces, realmente ahí se va a presentar otro inconveniente. Bueno, la polémica, ya les digo, está más que clara, ¿no? Claro. Los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, algunos nucleados en el gremio ADEMIS lanzaron un paro para 13 y 14, otros nucleados en el sindicato UTE lanzaron una retención de servicios, porque como la convocatoria no es obligatoria ni para estudiantes ni docentes, se eligió la modalidad de retención de servicios por ahora, ¿no? Así que, bueno, mucha confusión hubo con el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque, insisto, la ministra de Educación, como el jefe de gobierno, salieron en los medios masivamente a decir que se volvían las clases presenciales. Imagínense ustedes, todas las familias pensaron, bueno, tenemos que volver con los chicos a la escuela. Bueno, un día antes, el día lunes, tuvo que salir la ministra a decir que no vayan a las puertas de las escuelas, a las familias, porque en realidad esto fue muy acotado. Tan solo dos escuelas, y encima para ni siquiera tener una clase, digamos, pedagógica. No es que el chico va y le dicen, bueno, a ver, ¿en qué estuviste mal? Vamos a empezar a... No, que era lo que hablábamos recién, o sea, sin ningún proyecto educativo. O sea, vení a la plaza que tomamos unos mates y conversamos de la vida. Más o menos así, pero en el medio de una pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿para qué este circo? ¿Para qué este circo a dos meses de finalización del ciclo lectivo? No, es un chiste. Bueno, Ale, espectacular como siempre, y pensá la idea de periodista educativo, el único periodista educativo. Bueno, me parece muy interesante. Hay uno que es muy bueno también, que se llama Martín Suárez. Es un muy buen periodista que también saca muchas cosas interesantes de la Ciudad de Buenos Aires. Yo por mi parte les recuerdo, ya que estamos en pandemia, que mañana 15 es el Día Mundial del Lavado de Manos. Así que A lavarse las manos todo el día. Si no tenés nada que hacer, lávate desde que manos. Te levantás hasta que te acostás, lávate las manos. Muy necesario en estos tiempos de pandemia. Ale, excelente como siempre. Nos vemos dentro de 15 días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan. Abrazo grande. Chau. Señoras y señores, pasó Alejandro Ferré por Inadaptados. Buenas noches, yo soy de Villa Gesell, me llamo Silvia y bueno, les mando un saludo a todos los integrantes de la radio, sobre todo a mi sobrino Mariano. Y bueno, la consigna de hoy, que es cantando bajo la ducha. Bueno, yo en realidad no canto bajo la ducha, pero bueno, podría ser, vamos a decir una canción, por decir una canción para que sea consigna, bueno, Vivir mi vida de Marc Anthony. Y si por ahí la tienen por ahí, me la pueden pasar, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho, mucho, mucho cómo canta y bueno, soy su fans. Así que bueno, les mando muchos besitos y suerte con el programa. Qué grande la tía Silvia. Ahí tenemos, está, escucha. Está, mirá. A ver. Escuchá, Silvia, tu tema con el que te duchas. Ahí, palma. Vamos. Mirá cómo bailo. Le voy a confesar algo a Silvia, Mariam. ¿Qué? Este tema, sí. Este tema, en las temporadas pasadas de Inadaptados, sí. Yo la usaba para arrancar mi presentación. Ah, mira. Así que Silvia, un temón, la verdad. Temazo, gracias aparte. Por mandarnos ese audio tan lindo y te mandamos un saludo enorme. Villa Gesell, chicos, qué bueno, presente. Villa, la tía vive en Villa Gesell. Claro, por eso Villa Gesell presente, muy bien. Está medio complicado con el tema de la temporada, pero... Van a abrir, Mariano. O sea, la temporada, hablábamos de eso con un amigo ayer. Olvídate, mira, yo te digo lo siguiente. Gesell va a abrir, Mar del Plata va a abrir. Olvídate los boliches. Claro. Y olvídate que entren los chicos, 10 chicos, a irse a la costa, no va a pasar. No, se tiene no que ir con la familia. Sí, y la otra olvídate. Cosa que supongo que no va a volver es el teatro, las temporadas de teatro y todas esas cosas. No, no creo. No sé, está re complicado. Pero bueno, la pero costa bueno. va a estar abierta. Me imagino que algo va a pasar. Que algo van a hacer, porque si no se van a... O sea, eso... Tienen que trabajar, chicos, sí, porque sí, el fuerte de ellos es la temporada de verano para después estar durante el año tranquilo. Pero bueno, nada, que se olvide el tema del pueblo límite, de los boliches, del Ebrick y todo eso, abrir, porque no van a abrir. Y sí. Pero bueno, capaz que va a ser bien para que la familia se vuelva a unir y vayan juntos a la costa. Así que un saludo gigante a la tía Silvia. Un saludo gigante y bueno, esperemos en el verano a ver, por ahí nos podemos hacer una escapadita para allá. ¿Tenemos yo otro siempre más? Voy, en febrero voy siempre. ¿Hay uno más? Un saludito más. Bueno, voy a responder a la consigna de hoy. ¿Cómo les va? Soy Marce, Marcelita. ¿Cómo andan? Bueno, los estoy escuchando, muy lindo el programa. Y bueno, a ver, en la ducha a veces uno canta lo que se les viene a la cabeza. La canción, ¿vieron que a veces uno se levanta con una canción y está todo el día cantando esa misma canción? Sí. Bueno, yo hace un ratito me bañé y estaba cantando una canción de Gloria Estefan que se llama Hoy. Ah, que hoy es muy linda. Oye, Gloria Estefan. Bueno, si la quieren pasar, les canto un pedacito. Tengo guardado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Bueno, búsquenla, está muy buena, es una salsa. Muy buena. Muy linda. Hermoso como canta, Marce, me encanta, me encanta cómo canta. Les mando un beso enorme, enorme y los quiero y extraño. Besos a todos los inadaptados. Ahí está tu canción, vamos a escuchar, a ver. Tengo marcado en el pecho. No sé quién es quién. Para mí nos mandó un mensaje Gloria Estefan. Claro, olvídate. Ahí está, tomá. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Ahí está, ahí viene, Muy bueno. Tengo una huella perdida. Un temón para ducharse, Marce, aparte. Que no me deja mentir. Hace mucho no escuchaba Gloria Estefan. Sí, yo también. Muchísimo. ¿Te acuerdas cuando hacían el casino? ¿Qué? El ¿Qué tema parte? Famoso de Gloria que estaba con el vestido el video. Verde con el video. Sí. Que baila en casino de blanco. No me acuerdo cómo se llama ese tema. Uy, no me acuerdo. Yo hace poquito. Justo que arranca con la trompeta. No sé. ¿Qué más conocido de Gloria? Bueno, ahora se me hizo uno. No sé. No, salsa. Que están en Balan Casino ahí en, sí, no que ella está con un nombre. Vestido verde y unas flores rojas. No. Ese no es. Que arranca con la trompeta. No. Eso es No me dejes de querer. Ahí está. No me dejes de querer, de Gloria Estefan. No me acuerdo. ¿No te acordás? No, la melodía no. El me video es terrible, que yo me acuerdo que en esa época. Ah, sí. Oh. Clásico, clásico vaso, de Gloria. Sí, la melo, sí, el video me acuerdo. Bueno, pero es un clásico. Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver. Otro tema para la ducha, muy lindo ese, ¿eh? Bueno, Marce, te mandamos un beso enorme. Gracias por querernos tanto, por tanto cariño que nos mandás cada miércoles. Y bueno, por ese mensajito hermoso. Así que, bueno, los chicos se van duchando con estas canciones que estamos poniendo. Y tenés un ratito más para participar de nuestra consigna, que es la que... la que estamos charlando ahora con estos audios que vienen llegando. O sea, si no la escuchaste, te la repito. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en la ducha? Estas que estamos escuchando. Así que dale, podés mandarnos tu mensajito porque ya vamos a entrar en el Inadaptado Fest. Así que hoy vamos a ir por Facebook, Mariam. Así que Facebook, Guille Martín Fox, no se olviden, y Mariano Gianoli. Ahí vamos a estar en vivo. Ahí vamos a estar en vivo. Así que dale, en un ratito ya vamos a conectarnos. Ahora quédate ahí porque viene tu canción. Y como siempre digo, espera, antes de arrancar la sección, sí. Si vos sos músico independiente, si tenés un proyecto musical y querés que tu canción, ¿sí?, suene en la Vox 102.9, en este programa que es Inadaptados, tenés que mandarnos tu tema. ¿A dónde, Mariam? Ah, Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. Y si no, nos mandás un audio y nos presentás, nos comentás de qué se trata el tema. Y vemos, y lo voy a pensar a ver si lo paso. Al 116-470-47. No sea tan mala onda, ¿no? Re mala onda. Estoy como sección, jurado, viste que ahora son todos jurados. Ahora son está como sección. Claro, voy a fijarme a ver si cantás bien o cantás mal. Si tenés ganas de pasarlo, como. Claro, si no. La melodía vas a tiempo o no, viste. Pero bueno. Comunícate con nosotros al 116-470-47. Ahí donde está nombrando Marian, nos mandás tu proyecto. Podés también mandarnos solamente. Quiero participar y nosotros te respondemos, ahí nos pasamos los WhatsApp y nos mandás tu audio y nosotros acá lo vamos a pasar para que tu música o tu canción suene en Buenos Aires, suene en toda Argentina. Fíjate, Villa Gesell, Colombia, estamos por todos lados. Massachusetts, Springfield, o sea, Venezuela. Si vos llegás a ser un músico independiente y querés que tu canción suene por todo el mundo, venite con los Inadaptados. Así que quédate ahí que esto es tu canción. Bueno, muy bien, ahora sí, estamos en la sección Tu Canción. ¿Qué tenemos? Tenemos gente de Springfield, de Estados Unidos. Mirá vos, estamos. El señor Esteban Reyes y Dela Reyes, que siempre nos escuchan y nos dan una mano gigante y armamos una comunidad gigante. Vamos a escuchar a... Siempre con muy buenos artistas. Siempre con muy buenos artistas. Vamos a escuchar a Junior, la voz romántica. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Y yo le digo, que la quiero en mi cama. Ella me dice, que vaya a buscarla. Y yo le digo, salgo a buscarla para llevarla a un lugar y disfrutarla. Ella tiene marido y no le importa nada. A ella le dice la sala. Cuéntale que soy el quien te hace mujer. Cuéntale que como yo nadie lo sabe hacer. Cuéntale que soy yo quien te hace mujer. Como yo nadie lo sabe hacer. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Y yo le digo, que la quiero en mi cama. Ella me dice, Bueno, así pasaba Junior, la voz romántica. Y antes de Inadaptado, Fez, escuché este estoy tema. Estoy conectado ya, ¿eh? Que te vuela. ¿Eh? Estoy conectado. Sí, ya. Sí, yo también estoy conectado. Pero antes de que empiece el Inadaptado, sí. Escuchá a Jay Dress, Mi Corazón. A ver, ¿qué mi se corazón viene? Se fue. Mi corazón se fue, a ver. Escucha. Así no fue como soñé, como jamás lo imaginé. Cuánto duele perderla a usted, me mata el saber. Jay Dress, Mi Corazón se fue. ¿A dónde se fue? Pero bueno, hoy tuvimos dos artistas internacionales en tu canción. Terrible, qué lindos temas, ¿no? Buenos temas. O sea, tener uno para la ducha, el otro para bailar. Claro, el otro como para bailar. Claro. Ya teníamos un tema anterior de nuestro amigo Jay Dress. Jay Dress. Que boom, boom, tacataca. Boom, boom, tacataca. ¿Otro? ¿Lo tenés por ahí? No lo tenemos, Bum Bum Tacataca. Me encanta ese tema. Le mandamos boom, boom, un beso taca, grande taca. A los chicos sí. que siempre están haciendo sonar Esteban sus canciones. Esteban Reyes acá. Y Dalia Reyes de Springfield, Massachusetts. Qué grande, qué grande. La verdad, hermosos artistas. Ahora, como que pintó la canción de la ducha, ¿no? De Johnny Dress. Claro. Johnny Dress es. Jay Dress. Una canción más relajada, ¿no? Claro. Sí, muy está linda, bueno. Muy linda. Aparte tiene una voz cálida el pibe. Claro, muy lindo color de voz, eso quería decir, ¿no? Sí, bueno, sí. Así que bueno. Estamos en vivo acá ya. Yo estamos ya estoy en el Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook, Mariano? Yo también. Estoy en Guille Martín Fox y Mariano Giannoli. Estamos muy bien, ahí en estamos vivo. En vivo. Y vamos a contar con como toda contarle la gente. A la gente, exacto. Los que quieren salir en vivo, lo sacamos mitad de pantalla y nos saludan en vivo. Dale, ahí bueno, está. Entonces... Si alguien quiere conectarse al vivo de Guille Martín Fox, me dice que sí y yo agarro y le comparto acá. Lo sacamos y ponemos el micrófono acá y que hablen en el programa. Y que hablen un poquito, y si no, en el de Marian. Así que bueno, chicos, vamos a hacer la cuenta regresiva. Dale. En casa y en el estudio. Vamos a hacer de 5 para abajo, como exacto. Hacemos siempre. Cuenta regresiva y arranca el Inadaptado Fest con unos temitas del 2020. Bien, bien. 2020, bien moderno, ¿sí? Y vamos con estos Remy para que vos puedas bailar en casa. Dale. Va. 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado Fe. A ver. Arranca. Que arranca la joda en casa, che. Toma. Toma, mira. La foto que subiste con él diciendo que era tosia. Quiero que empiece, quiero que empiecen la lluvia de corazones acá en el Facebook. Guille Martín Fox, ¿tenés estamos en lluvia vivo de corazones? No. Sí, sí, ya acá. Yo no ya, tengo. Ya estuvo, ya estuvieron viniendo acá las primeras. No tengo lluvia de corazones. Lluvia de corazones, dale. A ver si quieren salir en vivo, ni en adaptados. Dale. A ver, comunicate con nosotros, dale. ¿Quién quiere salir en vivo? Cuatro. ¿Cuánto tenemos ahí? Acá cuatro también. Cuatro, ocho. Corte de miércoles, Inadaptados. Por 102.9. Esto es el Inadaptados Fest y lo vivís en vivo. Dale, en nuestro Facebook, ¿cómo es, Marian? Guille Martín Fox. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en mi vein no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y ya reclamamos con sexo. Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dije que no eras aburrido. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Así en el peino lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. ¿No sabés la que me pasó hoy? ¿Qué te pasó? Me conecto en vivo en el Instagram, como ahora me estoy conectando en vivo. ¿Sabes qué pasó? Voy al baño. Cuando vengo, ¿quién me había saludado? Daniel Santa Cruz. ¡No! Me quería matar. Justo te había saludado. Me quería matar. Pero bueno, pasa. Digo, ¿quién se va con el Kinect? Que va a saludar. Bueno, me saludo. Te saludo, Dani. Queremos lluvia de corazones en Mariano Giannoli, OK, y en Guille Martín Fox. ¡Dale! ¡Vivo! ¡En vivo! A ver. Saludos de Natalia Mellino, se acaba de conectar. Aunque no pueda, tengo corazones. Aunque no pretendo que Pulpo, me están diciendo subir volumen, papá. Pero tenés que bailar, dale, agarrá al gato, al perro, lo que tengas ahí a mano y ponete a bailar. Oh, esto que es el Inadaptado. ¡Inadaptado fue! ¡Se conectó Marcelita en vivo! Gracias, Marcelita. Dale, a bailar, vivos. Volví a probar, porque no pierdes aún la caramelo. Nos dejamos llevar, mi bandolero, yo soy tu bandolero. Volví a probar, DJ, no pierdes aún la caramelo. DJ Pulpo en vivo. Ahí va. Yo soy tu bandolero. 3, 2, 1. Siempre seré tu bandolero. Te juro que todo, y baila con nosotros. No me preocupes por lo que quiero. Yo te digo no voy a estar por si es tu miedo, mi amor, me complace. Nunca siempre tú me lo haces. Te pones que me tiran, pero en plena esta clase. Tu madre y tu tío se robaron toda la base. Está tan dura que tu madre está así. Me pongo loco. Me dice, dale, ven, y maltrátame. Si quieres te voy a decir, lo déjame saber. Me enamora, que nada voy a perder. Sube a corazones, dale. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. A ver. N. Valentín, saludos. Claudia Mellino, saludos gigantes. Claudia, que está en Miami, me parece. Trambólico. Miami en vivo acá con nosotros. Qué grande, saludos para Miami. Saludos para allá. Muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta. Se escucha en Miami. Un besito para Martín Pachu, Martín. Ahí que está conectado en el vivo. Gracias, Martín, por tus mensajitos. Un abrazo. Mira. Es uruguaya, Claudia, está aclarando que es uruguaya. Ah, uruguaya, bueno. Es uruguaya, o sea, pero vive en Miami. Está, creo que, conectada con el fitness. Ah, mirá qué bueno. Tiene un físico privilegiado, Claudita. Saludos para ella, entonces. Saludos gigantes, dale. Y para todo Miami, qué lindo, qué lindo. La comunidad habla hispana. I see you, baby. Ok. Hablamos inglés, todo, Claudita. Es muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Vale. Todos los miércoles. Alemán, no, alemán no, hablo inglés solamente. Y Natalia me está diciendo, Natalia Mellino nos manda un saludo. Sí. Pero no la entiendo, dice una prima. Que sos mi prima, que sos la prima del programa. Aclara, Mellino, por favor. Acordate que somos tu mejor corte de semana. Todos los miércoles de 20 a 23 vivís esto que es Inapta. ¿Tiene saludos de ahí de Guille Martín Fox? A ver. Sí, tenemos saluditos a, bueno, también a... A Martincito, que se conectó, a Juana Pedraza, también a Verónica Colman, a Marcelita Nalasco, también a Nico G. Corinaldesi, también que estuvo por acá, a Zulma Sánchez, Eliana Strans, sí, que es una amiguita mía. ¿Quién más? Que dice, ¿cómo te gusta la joda, Maceira? Dice, un abrazo para Leito, el esposo. Es ¿quién una más? Sinvergüenzada. Bueno, y muchos más que vamos a ir saludando. Mirá, acá tenemos a Claudia, a Mellino, que recién me lo acaban de aclarar, ¿eh? Y sí. Está Natalia Mellino. Ah, son dos distintas. A Mellino y Mellino. Impresionante. Pues, saludos para las dos. Saludos para las dos, sí, obviamente. Son dos distintas. Son dos distintas. Una vive en Miami y es uruguaya. Y otra es argentina y vive... En Argentina. En Uruguay, un despelote. Dale, a ver, y está Marcelito también. Vamos. Go, go, go. Queremos lluvia de corazones en este... Lluvia de corazones, a ver acá. Lluvia de corazones. No hay lluvia, no tengo suerte. Dale, que son uno de los últimos temas. Con Pacha a bailar y a disfrutar en esta época que no estamos saliendo a pachanguear, dale. En González Catán vive Nati, no me acordaba. Mirá. Nati, ¿no te crees ir más lejos a vivir González Catán? Más lejos está la que vive en Miami. Bueno, pero Miami tiene Miami el glamour. González Catán también. Mirá, se acaba de conectar Vivir en un Tupper. Viviendo en un Tupper. Mirá, se conectó Mariano Chañori, ok. Viviendo en un Tupper. Eso no se hace. Mueve Toto, dale. Toto. Movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo mil canta, pues ellas menean. Con guarda el tibitón y ella se va pa' que la vea. La mis le da con sacudir el montón. Aprovecha, raga, el modo, raga. Acá está diciendo, viviendo en un tupper, que no se puede conectar en el Facebook, no sabe. Me sacan del Instagram y me pierdo, dice. Alto cachengue, obvio. Los inadaptados, en vivo, todos los miércoles de 20 a 23. Mirá, se conectó Daniel Landea. Nos saluda, Dani Landea, querido. Acá estamos con un ex alumno tuyo, Sebastián Maceiras. Un abrazo, Dani. El que te volvía loco en la clase de piano. ¿Cómo luchó conmigo, Dani? Pobre Dani. Lo que, Dani, el que te metía el sapo adentro de la cartera. ¿Hay algún invitado, Claudita? ¿Qué invitado querés? ¡Lo siento, Wilson! ¿Qué tenemos en Guille Martín Fox? ¿Quién está en vivo? No, están los mismos de recién, ¿eh? Pero no mandan, acá mando mensaje, no mandan, soy amargo. Que no, son. No, a ver, acá nos dicen besos, todos a bailar. Un saludito para Dayana, para que recién se conecta, nos dice hola, Daki, hola, ¿cómo estás? Saludos a esa familia hermosa, Arielito, Morena, Nayara y Dayana. Muy bien. Martín nos dice, vamos todos, arriba las palmas. Se extraña mucho bailar, nos dice Marcelita. Y hasta marzo, abril, no, olvídate, no vamos a volver. Y aguante inadaptados bebotes nos pone Toma, Niquito. Ahí está. Así que dale, dale para adelante. ¿Con quién me quiere conectar, Claudita? A ver. Será Claudia que cambió la configuración. Dale, Claudia, mandame un privado. Y la sacamos el miércoles que viene, entrevista en vivo para el programa. Tiene que ser telefónica. ¿Nos vamos? Dice el operador. Esa, con el tema del momento. Ya te digo que sí, Claudita. Dale, mandame por privado y arreglamos. Si estás pensando en discotecas, galos y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. Dale. Comida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanito. Sí. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Yo tengo poquito, pero el gatito hay que ver. Ricardo Ford. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí se recicla en la playa. Un poco lo que yo te ofrezco. Todo lo que tengo es tuyo. Dale. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el gran toque. Nos vemos. Chao, Claudita. Se va terminando este boliche. Nos vamos nosotros también. Por Instagram y por Facebook. Ya dale. Se termina, inadaptado. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, ellos se le parece. ¡Muy maravilloso! Y yo que como me acostumbraría a estar aquí en esas cuatro paredes. ¡Muy maravilloso! Haría todo por comprarte un día casa con piscina. ¡Hablamos! Yo no tengo para darte. La gente se va a comer, se va a dormir, qué amargo que son. Poquito, pero es gratis bailarte ahí, yo no tengo pa' verte champaña, pero si se recita la playa, ofrezco lo que yo te ofrezco. Como dice tu casa, todo lo que tengo es tuyo. ¡Y nos vamos! Hay que bailar hasta que se prendan las luces del boliche. Épocas gloriosas cuando se prendió la luz. No, olvídate. Ahora sí, me parece que se prenden las luces, estamos en el horno. Oh, sí, escuchá. Con este tema te echaban sí, de la todos verdad. Los boliches de Argentina, del mundo entero. Y hace pillar. Ya sé que es imposible perdonar. Uy, ¿te acordás de este tema? Nos vamos. Con esto nos despedimos, chicos. A ver, nos vamos. Después de decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor. Ya sé que nada queda por decir. Ay, loco, ese chabón. Palabras que te acerquen. Bueno, muy bien, llegamos al final. Con... Fuiste mi rosa preferida. Ahí está. Fuiste mi mejor canción. A tomar de leche. Te recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Gracias. Y muchas gracias. Oh, y Kai, el famoso Kai, ¿no? Terrible. Un saludito para Ale Music. Acá Ale Music, acá que se conectó recién al vivo. Un gran artista. Muy bien. Un fenómeno, imita como los dioses. Un beso para vos, Ale, gran amigo. Bueno. Un día te voy a pasar el contacto de Ale para que le hagas una entrevista. Pero mirá que a mí me pagan las entrevistas, yo no la claro, hago no, gratis, no, así, pero Ale es un fenómeno, te va a gustar. Bueno, dale. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos. Dale. Nos vemos el miércoles que viene con más novedades y más noticias del espectáculo, con un artista de lujo como siempre suele ser. ¿Ya sabés quién viene el miércoles que viene? No, todavía no lo gestioné. Pero lo voy a gestionar. Bueno, bien, pero siempre sabemos que siempre es primer nivel. Sí, como de costumbre. Yo no te voy a traer... ¿Internacional o nacional? Sí, quiero pegar internacional. Bueno. Vamos a ver. Por eso. Pero bueno, les mandamos un abrazo a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Y la cuarentena sigue hasta agosto del año que viene. Abrazo grande. Bien, esperá. Voy a hacer una... Porque el otro día me dijeron... Es una... Posibilidad. No. ¿Qué? Es algo constructivo. Sí. ¿No? Es cuídense. No cuídense. No, cuídense es de un viejo... No. Se dice cuídense. Ya sé. Ok. Pero el cuídense. No, porque yo también lo digo. Y todo el argentino lo dice. Entonces, yo quiero aclarar algo acá al aire, que es cuídense. Claro. No es cuídense. No, pero cuídense, ¿sabes de dónde viene? Cuando te están gastando, que te dicen cuídense. Viene de un dicho está que bien, ahora. Pero ahora nosotros no me viene. El otro día, en el programa, estuvimos diciendo cuídense. Todo, y una oyente me dijo: mirás, Seba. Es cuídense. No sean tan burros. Entonces, tiene razón. Entonces, yo lo quiero decir. Vos recién dijiste cuídense. Cuídense, pero es a propósito. No. Sí. No. Bueno, chicos, es cuídense. Te juro que es a propósito. Pero hablemos pero bien. Pero está mal dicho, obvio. No, está mal dicho. Por eso, bueno, pero hablemos bien. Entonces, yo a partir de ahora voy a decir cuídense. Porque es como bueno. Va. Claro. No me mientas, creo que no es a propósito. Te juro que yo también lo decía, cuídense. Cuídense. Para mí suena como que nosotros somos argento y lo decimos así, pero la realidad es que se dice cuídense. Cuídense. Bueno, cuídense ahora, mucho. Si cada uno lo quiere usar distinto, como Marian puede hacerlo. Claro. Pero bueno, sepamos que el término es cuídense. Cuídense. Ok, dale. Muy bien, cuídense. Cuídense. Ahora lo dijo bien, ¿viste? Está bien. Cuídense, chao. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar, Marian. Bueno, muy bien, y después de esta reflexión que nos echamos con Marian, que es así, chicos, hay que tratar de hablar cada vez un poquito mejor. Nosotros somos muy argentos, hablamos como Dios nos trajo al mundo y está bárbaro. Es nuestro idioma, ¿viste? Así, medio barrial. Así que solamente me resta decirles que gracias por tanto cariño. Todos estos miércoles que hemos pasado, ya vamos 32 programas y ustedes son incondicional a nosotros. Así que gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos el miércoles que viene en esto que es, fue y siempre será que Los Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay.